aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos los que nos seguís a través de las webs de Democracia Nacional y de la Tribuna de España, del iVox de Aquí la Voz de Europa y del canal 5 Radio. Este mes de febrero va a iniciarse el juicio contra los separatistas catalanes que convocaron un referéndum ilegal y antinacional el pasado 1 de octubre de 2017. Tras 40 años de cesiones constantes, a los separatistas solo les quedaba una cosa por reivindicar: la independencia. Y es lo que intentaron. No sabemos exactamente cuál fue el objetivo real de aquel golpe separatista. Todo apunta a que se buscaba crear una situación de tensión máxima para asustar al pueblo español y que éste aceptara como mal menor una reforma federal de la Constitución que diera todavía más competencias a las autonomías, pero sin llegar a la secesión total. Pero algo falló en el guión previsto. Y ese algo fue el pueblo español. Al principio fueron unos pocos cientos en Cataluña, luego miles, siempre liderados por la plataforma Por España Me Atrevo y por Democracia Nacional, mientras que partidos como el PP y Ciudadanos ordenaban a sus simpatizantes no salir a las calles a plantar cara a los separatistas. Esa chispa en Cataluña empezó a propagarse por toda España y cientos de miles de personas empezaron a salir a la calle y a colocar banderas nacionales en sus balcones. El nacionalismo español, es decir, el auténtico enemigo del régimen del 78 y de la Unión Europea, se estaba empezando a descontrolar, por lo que se llevó a cabo una maniobra para canalizar todo ese movimiento y proceder luego a su inmediato bloqueo. Primero fue el discurso del rey, digno heredero de su padre. Si el padre nos traicionó con el Sáhara, está por ver si el hijo acabará haciendo lo mismo con Cataluña. Después, el propio régimen del 78 organizó una manifestación en Barcelona a la que acudió más de 1 millón de personas para protestar contra el separatismo y para defender la soberanía nacional de España. Pero se encontraron en el escenario a una banda de masones liderada por Vargas Llosa y por Josep Borrell, que les dijeron que lo único importante era apoyar a la Unión Europea. La misma Unión Europea que junto con los Estados Unidos diseñó, creó y financió el actual régimen que sufre España. En efecto, fueron Estados Unidos, coordinados con Francia y Alemania, quienes compraron y financiaron a todos los protagonistas de la transición. A todos, del rey Juan Carlos para abajo. Y como quien paga manda, todos estos políticos a las órdenes del extranjero implantaron en España un régimen en beneficio de intereses extranjeros, no del pueblo español. Por eso nos impusieron las autonomías, para balcanizar y debilitar al pueblo español. De la misma forma que le impusieron a los alemanes un régimen federal en el año 45, con la diferencia de que España, en teoría, no había sufrido una derrota militar. Pero sufrió la infiltración masónica que se encargó de implantar un régimen en España que no le creara problemas a Francia y Alemania en Europa ni a los Estados Unidos en el Mediterráneo. No es casualidad que desde entonces todos los gobiernos de España hayan estado haciendo cesiones constantes a los separatistas, gracias a esa transición y a esa constitución que algunos defienden. La crisis separatista de los últimos años solo ha sido un episodio más de toda esta historia de traiciones desde dentro y desde fuera. Al principio parecía que el apoyo a los separatistas venía desde Estados Unidos e Israel. No fue casualidad que el separatista Artur Mas se entrevistara con el embajador de Estados Unidos en España y luego viajara a Israel antes de convocar su primer referéndum en 2014. Apoyos de Estados Unidos e Israel tapados de forma muy conveniente por la derecha liberal que insistía con su ridícula actitud de culpar a Rusia. Luego vino el apoyo del propio régimen del 78 al referéndum del 1 de octubre, en el que nos tenemos que creer que el CNI no sabía ni dónde estaban las urnas, ni las papeletas, ni el papel que iban a jugar los Mossos, igual que tampoco se enteró luego de las fugas de Puigdemont y otros líderes separatistas. Y el último cable a los separatistas se lo ha echado la Unión Europea, primero Bélgica y Alemania, dando refugio a los separatistas y negándose a entregarlos a España, como hacían con los etarras. Luego, un tribunal de tercera alemán decidió que el único delito que había cometido los separatistas era el de malversación, estableciendo un precedente que permitirá a los separatistas, aunque sean condenados en España, presentar un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea que muy probablemente será aceptado. Al final, estamos ante un gigantesco teatro en el que una banda de políticos traidores de Barcelona y de Madrid, vendidos a intereses extranjeros, venden a nuestro país. Viene pasando desde hace más de 200 años, cuando la masonería empezó a coger fuerza en España. Lo vimos con el caso Blanquerna, en el que toda la clase política española se solidarizó con los separatistas catalanes, víctimas de un pacífico escrache nacionalista. Estemos atentos porque se está preparando otra gran traición contra el pueblo español, una traición federalista que busca debilitar todavía más a España para convertirnos en lacayos más dóciles de la Unión Europea. No podemos permitirlo de ninguna manera. Noticias y empieza aquí la Voz de Europa. Bruselas apremia a Facebook, Twitter, Google y Mozilla a aplicar medidas contra las fake news. Detenidos tres refugiados que planeaban un atentado en Alemania. Según Europol, más de 1,000 terroristas europeos podrían volver a Europa. El Tribunal Supremo impone penas de cárcel a denuncias falsas por maltrato. Blackstone será el casero de 25,000 viviendas en alquiler este año en España. La luz sube en enero un 25%. La industria española entra en recesión y destruye empleo por primera vez desde 2012. El PP admite ahora que la inmigración puede ser parte de la solución al reto demográfico. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Y nada más, tras estas noticias empezamos el debate semanal de aquí La Voz de Europa. Esta semana vuelve a estar con nosotros Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué hay? Hola, buenas tardes Miguel y Manolo y a todos nuestros oyentes un saludo y aquí estamos, un día más. Y Manolo es Manuel Canduela que también está aquí con nosotros. Hola Manuel, ¿qué hay? Un saludo Miguel, un saludo Vicente y por supuesto a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa una semana más. Pues bueno, Manuel y Vicente, la globalización sigue afectando a nuestra economía productiva. La globalización sigue perjudicando a los trabajadores españoles. Un sector tras otro va cayendo en las garras de este capitalismo internacional apátrida que solo busca maximizar los beneficios a base de exprimir a la clase trabajadora, sea de donde sea. En esta ocasión han sido los taxistas, pero es un tema que viene de muy atrás. Empezamos en los años 80 con los trabajadores de la gran industria. Luego fue el resto de fábricas porque interesaba en Europa que España fuera un país únicamente de servicios. Luego vinieron otros sectores con la inmigración masiva, reventaron el sector de la hostelería, reventaron el sector de la construcción, reventaron el sector agrícola. Ahí vemos esa mano de obra en el campo español cada vez más llena de extranjeros porque los salarios no han parado de bajar para hacernos competitivos con el tercer mundo, que en eso consiste básicamente la globalización, en obligarnos a competir con 3.000 millones de semiesclavos asiáticos y africanos y la única manera de competir con ellos en España es esa, devaluando la mano de obra y empeorando las condiciones laborales. Luego vinieron los mineros, luego vinieron los estibadores y ahora tocan los taxistas. Cualquier sector que esté mínimamente regulado, en el que haya una mínima buena calidad del trabajo, en el que haya también un mínimo buen ingreso, un mínimo buen sueldo, es el objetivo de estos apátridas, porque Europa, España son prácticamente la última frontera que le queda por derribar a este capitalismo internacional. Es el último sitio donde todavía queda un mínimo de protección social, donde aún se pagan sueldos más o menos decentes y donde todavía hay unas normas de trabajo que hace que el sector de la empresa tenga que dar buenas condiciones laborales a la gente. Los taxistas, es cierto, pueden haber creado cierto malestar en algunas personas con sus actos, pero hemos de entender que se están jugando el pan de ellos, de sus familias y de sus hijos. Estas multinacionales, Uber y Cabify, que ahora hablaremos más de ellas, son simplemente otro engranaje más de este capitalismo internacional. Los dueños son estos multimillonarios de siempre que han acaparado todas las licencias y a base de contratar mano de obra precaria, en su mayoría extranjera, están creando una competencia desleal que está reventando el sector del taxi. Así que todo nuestro apoyo a los taxistas, porque con su lucha están liderando la lucha de todos los trabajadores españoles. Pues sí, así es. Tienen todo nuestro apoyo porque, pues eso, esto viene muy de lejos. Los estancos. Ha habido siempre en España una clase media favorecida por el régimen anterior, lo hemos dicho muchas veces. Uno de ellos eran los taxistas, que lo habéis visto en muchas películas antiguas, iban uniformados, los taxis estaban pintados todos del mismo color, con la bandera de España, con la amarilla, la franja amarilla ancha, pocas variedades habían, estaba bastante globalizado. Los estancos igual, eran concesiones del gobierno a particulares que cumplían ciertos requisitos de afinidad o simplemente burocráticos con el Estado, y se les concedía una licencia. Las farmacias, todo, van a acabar con todo, aquel entramado de clase media que hemos tenido siempre en España, que ha sido el pilar y el sustento básico de nuestra economía, y los taxistas son un punto más. Poco más puedo decir a ese respecto, y sí, de todo aquello que estabas comentando al principio, de que en Europa, los europeos, desde que somos europeos, han ido acabando poco a poco con nuestro tejido industrial, cada vez más. Hemos vendido nuestra capacidad de crear energía al exterior. Nuestra red eléctrica no es propia. Hay muchos puntos que tocar, hablaremos un poquito más extendido. Ahora lo primero que se me ocurre es que pagamos con oro la llave para entrar en Europa y nos costó la desindustrialización brutal de España. Poco a poco dejamos de ser, desde que el Sáhara español pasó a ser propiedad putativa del Reino de Marruecos por traición de nuestros amigos americanos y de toda esta parafernalia de europeos socialistas que querían acabar con el régimen de Franco. Fue la última patadita que se le dio al vestigio del régimen franquista, y acabaron con toda la pesca, siendo nosotros el primer productor mundial o de los primeros productores mundiales de pescado. Esa es otra de las cosas que se me ocurre, para que valoréis un poco todas estas cosas. Han acabado con nosotros, lo hemos pagado, bien pagado, en Europa no nos ha regalado nadie nada, y están destruyendo nuestro tejido industrial, con él. Además, como bien has dicho tú, Miguel, destruyen nuestro tejido social, no solo industrial, de esa industria minera que ahora se están encargando de hacer que desmantelemos para que no podamos producir energía. Qué casualidad, ¿verdad? Ahora que vamos a dejar de producir carbón y que quieren que desmantelemos nuestras centrales térmicas, estamos comprando energía a Marruecos a una central térmica marroquí de las de última generación, y además le compramos, por supuesto, como siempre, energía al otro lado de los Pirineos. Y aquí todos los buenistas de los politicuchos verderoles, esos que hay por ahí, se encargan de decirnos que no, que aquí lo que ha de privar es la energía solar, la energía alternativa. Sí, muy bien, pero toda la demás, porque con ella va detrás un tejido social muy importante que no nos podemos permitir el lujo de perder, que es al final lo que quiere la globalización. Si yo te desindustrializo, si yo te dejo pendiente siempre del mercado, de cuando yo quiero lo manejo, así como también lo has comentado tú en las noticias, sube la luz un 25% y vamos a desmantelar, de verdad vamos a dejar que nos desmantelen nuestras centrales térmicas, cuando son perfectamente, sirven perfectamente de apoyo para hacer bajar ese recibo de la luz que pagamos todos. ¿De quién es Hidroeléctrica Española? ¿De quién es Iberdrola? ¿De quiénes son las compañías estas que pululan por el mercado? Las compañías no sé dónde serán. La red eléctrica era propia, era de los españoles, de todos los españoles. Ya no lo es. El señor Aznar se encargó de venderla y ya no es nuestra. Y ahora, pues eso, nos sube la luz un 25%, nos dicen que tenemos que desmantelar las pocas centrales nucleares que nos quedan y, por si fuera poco, las térmicas también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir pagando el recibo de la luz que se llevan esas multinacionales que vienen a decirnos que nosotros no podemos consumir energía nuclear propia, no francesa? Y también, mira por dónde, hablando de la minería, Alemania, Chequia y Polonia abriendo minas, haciendo producción de carbón, y nosotros tenemos que acabar con nuestra producción de carbón. Es infumable, es infumable. Esto no podemos decir, no podemos esperar que venga nadie a sacarnos del problema. Tenemos que ser nosotros los que plantemos nuestras narices en Europa, demos un manotazo en la mesa y digamos, señores, basta ya de la energía española, mandamos los españoles, y si nos hace falta tener una central nuclear nueva de última generación y tenemos que apoyar a nuestro sector minero para que nuestras térmicas funcionen cuando son puntualmente necesarias y bajar el precio de la luz que consumimos, lo tendremos que hacer sin que nos lo diga ni nos lo venga a poner ninguna multinacional. Habéis tocado muchos temas y en realidad es todos el mismo: la pérdida de la soberanía nacional, la pérdida de la propiedad del pueblo español sobre su propia nación. La verdad es que esta situación la llevamos viviendo tantas veces que se hace insoportable. Hay veces que dices, pero bueno, ¿cómo puede haber tanto imbécil en España? O sea, si los imbéciles volasen, no veríamos el sol. Esto es tremendo. O sea, siempre el mismo discurso. Empezó hace muchos años, yo lo recuerdo, sobre todo lo viví con fuerza con la privatización de Hidroeléctrica. Ya está bien de los monopolios y hay que acabar con los monopolios. Hay que venderlo y la competencia, todo este discurso liberal del libre mercado, un discurso repugnante que todos los imbéciles medianamente formados lo compran y lo hacen suyo. Luego están automáticamente en los bares, en las universidades. No, no, hay que acabar con los monopolios. Los monopolios no funcionan. Pues estamos exactamente después de un montón de años de ver que privatizaron toda la energía nacional para repartirlo entre sus amigos, porque eso fue lo que hicieron las empresas que yo ya he nombrado en otros programas como privapúblicas. Se las adjudico a una serie de amiguetes que a lo mejor yo guardo como Estado o como clase política, como casta política, una opción de oro para poder decidir a última hora, pero ahí enchufo a mis amigos. Ahora hemos visto a Sebastián con esta empresa filial del CNI que es Indra, tecnológica, armamentística, que se dedica a hacer tongazos electorales por medio mundo, y rápidamente ahí van metiendo a sus tíos como meten en las eléctricas a sus amiguitos. Es decir, todo ha pasado a ser privado, no, sigue siendo, digámoslo así, semiestatal, pero está en manos de la casta política, no en manos de todo el pueblo español. Lo que se llama privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Sí, sí. Porque cuando hay algún tipo de problema, ahí sí que recurren rápidamente al Estado, que con el dinero de todos los españoles, pues cubre las pérdidas que esta gentuza de la casta política y de la mafia, pues hacen en las empresas. ¿Con el sector del taxi? Pues por supuesto que tenemos que estar con el sector del taxi a muerte. Están diciendo, no, no, es que el taxi es un monopolio. Sí y no. Es un monopolio estatal. Pero a ver si os enteráis de una puñetera vez, españolitos. España era un país que moría de hambre con la República, porque nos había hecho la guerra durante 200 años todo el mundo y llegábamos ya a esa República repugnante y traidora con la lengua fuera, siendo un país rural, que no había hecho su revolución industrial, un país que estaba debilitado, un país donde no había clase media. Y llega el régimen nacional. Y el régimen nacional es el que nos ha dado el nivel de vida que tenemos hoy en día. No ha sido la democracia, señores. Ha sido gracias a ese régimen nacional. ¿Y cómo lo consiguió? Pues lo consiguió precisamente con los monopolios estatales. Monopolios estatales que, a diferencia de los países comunistas, y ahí está la magnífica tercera vía, que es la única esperanza futura para España y para el resto de la humanidad, esos monopolios estatales se repartían. ¿Y cómo se repartían? Pues exactamente como el taxi. Tenía un monopolio con el sector de hidrocarburos, pero el régimen nacional no creó una red estatal de gasolineras. Permitió que cada ciudadano que tuviera la capacidad y el empeño en montarse una gasolinera pudiera tener esa pequeña parte de un monopolio. Exactamente hizo con el tabaco, lo mismo. No abrió una red nacional de estancos nacionales, ¿no? Era un monopolio, pero permitió que las familias pudieran tener su pequeño estanco. Así dio muchísima vida en los distintos sectores al mundo rural, con empleos no rurales, también con la lotería, con las apuestas, la ONCE directamente enfocada a lo que es las personas que habían sido lisiadas o heridas durante la guerra. De la vocación de servicio social. Claro. Señores, gracias a ese reparto de monopolios del Estado, que Estado era el pueblo español, hemos podido vivir como hemos vivido. Y ahora, tanta gente aplaudiendo, no, es que el taxi es un monopolio. Un monopolio. Un monopolio es Uber y un monopolio es Cabify, que pertenecen a dos tíos que seguramente además, si no son socios, son amigos o de la misma tribu de narizotas. Seguro. El taxi es un monopolio de miles y miles y miles de familias españolas que viven gracias a ello. ¿Ustedes creen que Uber y Cabify van a ser tan baratitas el día de mañana cuando se hagan con el monopolio total y cuando tumben al transporte público español? Pues no lo serán, no lo serán. ¿Y les darán las mismas condiciones? No lo serán. ¡Ay, es que son muy tecnológicos, es que tienen una aplicación! Oiga, pues que saque el Estado una aplicación móvil para los taxis exactamente igual y que defienda al sector, que ya está bien de estas tomaduras de pelo. Lo mismo lo vimos con todo el tema de los estibadores. No, es que cobran una barbaridad, hay que cargárselos. ¿Para qué? Para entregar el control de los puertos españoles a China y a la mafia que meta a sus estibadores. Porque además, fíjense ustedes, yo no sé si ustedes ven películas, pero es que esto funciona así en las películas. Y es la realidad. En Estados Unidos, ¿quién tiene controladas las grandes empresas de taxis? La mafia. ¿Por qué? Porque es un sector perfectamente susceptible de ser infiltrado para tener gente que vigila en las calles, para tener gente que hace transportes de droga, para tener gente que hace transportes anónimos de pasajeros. Son los sectores exactos que la mafia, estibadores, taxistas, también lo pasamos en su momento con todo el tema de los controladores aéreos, y se los han ido cargando para que cuantos menos españoles haya al control de los sectores estratégicos, pues mejor para toda esta globalización. Pero ustedes se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Todos estos imbéciles, lo repito, liberales, que sois todos imbéciles del primero al último, que no queréis abrir los ojos, que os dejáis llevar por modas y por tonterías, y que si ahora esto es liberal, que si Jiménez Los Santos nos dice no sé qué, que si Vox no sé cuántos. El liberalismo es un cáncer y es una mentira. ¿Creéis que el liberalismo es lo que asegura la propiedad privada? La propiedad privada la aseguraba el monopolio del Estado. Eso aseguraba la propiedad privada a las miles de familias españolas. Miguel acaba de leeros una noticia de que este año ya 25.000 hogares van a estar arrendados por Blackstone o BlackRock, no recuerdo cuál de las dos ha nombrado, pero lo mismo da. Igual. El agujero negro de las narices. Señores, ¿creen que eso garantiza la propiedad privada? ¿La propiedad privada la va a garantizar este proceso por el cual nos van a desposeer a todos los españoles y vamos a ser inquilinos de empresas extranjeras? Eso es el liberalismo. Eso garantiza la libertad, eso garantiza la economía y garantiza la propiedad privada. Abran ya los ojos y dejen de engañarse con imaginaciones y con absurdeces. Sí, como tú hubieras dicho, sin un Estado que vele por el interés común, que sirva para regular las actividades económicas de cualquier ámbito en un país, ese Estado está perdido. Y aquí no sucede. Antes sucedía, ahora no sucede. Los números cantan. España era la séptima potencia, ahora no sé ni el lugar que ocupamos. Hemos bajado unos cuantos peldaños. Primeros productores de industria pesquera. Teníamos nuestra propia industria de altos hornos, unos índices de escolarización altísimos, cada vez vamos a peor. No puede ser que cedamos la soberanía de nuestros intereses a intereses espúreos del simple capitalismo especulador. No puede existir. Necesitamos un Estado fuerte que defienda a la mayoría de los ciudadanos. Ejemplo. Antes se regulaba el precio de las gasolinas según el Estado pusiera el precio. Ponía un precio máximo, que sí, después lo aplicaban todas, el precio máximo y al que se podía vender el combustible. ¿Ha mejorado mucho el sistema desde que tenemos liberalizadas las gasolineras? Pues hombre, uno tiene que patear o correr muchos kilómetros para encontrar una gasolinera donde verdaderamente esté barato el combustible, porque la mayoría se van por las nubes. Y además, otro ejemplo que vais a ver más claro de la manipulación liberal a la que nos han sometido. El problema que hemos tenido con la banca. Sencillo. Se encargan de cargarse toda la banca social española, todas las cajas de ahorro, una por una. Elaboran una nueva ley bancaria que les interesa a los partidos políticos porque así pagan todo lo que deben a las cajas que han pagado todas las campañas políticas desde la transición hasta ahora. Y convierten a todas las cajas de ahorro que servían para mantener al pequeño ahorrador, al pequeño agricultor, al dueño de una farmacia, pequeños capitales, préstamos baratos, construcción de viviendas sociales, ayudas para los créditos, etcétera, etcétera. Eso se lo cargan de un plumazo convierten las cajas en bancos. Muy bien. Totalmente liberal. A funcionar un mercado libre en el que ahora las cajas van a poder competir exactamente hasta arruinarse y que acabemos pagando nosotros con cientos de miles de millones de euros que tienen la desfachatez de decir que no pueden devolver, lo acabamos pagando nosotros, como bien has dicho tú, Manolo, siempre está detrás papá Estado para pagar los desaguisados del liberalismo manipulador. Fuera ya esas ideas de vuestra cabeza. Sin un Estado que regule el bienestar general, no sirven de nada las medidas liberales. Un intervencionismo estatal es bueno y necesario en su justa medida. Si no, acaba perdiendo siempre el que paga, que es el ciudadano español. Somos todos nosotros. La lucha de los taxistas es la misma que de los chalecos amarillos en Francia, o también ahora la de los chalecos naranjas aquí en España, en el Levante español. Sabéis que los agricultores, los productores de naranjas lo están pasando muy mal debido a esa competencia desleal a la que les obliga la globalización y esta entrada masiva de naranjas de Sudáfrica, de Marruecos, de Egipto, cultivadas en condiciones completamente más flexibles que las españolas, con salarios mucho más bajos, con estándares de fitosanitarios, de ecológicos, mucho más suavizados, mucho menos estrictos que en España y en Europa, y nuestros agricultores no pueden competir con esa producción que llega de fuera. Leemos en prensa que las cuatro compañías que ahora controlan los Uber o Cabify se reparten un pastel que solo en licencias asciende a 400 millones de euros. Poquísimas empresas, un puñado de multimillonarios controlan todas las licencias de Uber y Cabify y subcontratan mano de obra muy barata para hacer beneficios fabulosos. El taxi no funciona así. El taxi en su momento y ahora estuvo mucho más regulado para conseguir una licencia. Había que cumplir una serie de condiciones y aparte esa licencia era bastante elevada. Por lo tanto, ahora pues el sector del taxi se ve en una situación complicada en la que tiene que competir con un sector mucho menos regulado que se aprovecha de esos vacíos legales para, en este momento, sí, imponer precios baratos, pero como decía antes Manuel, cuando se hagan con el monopolio, se acabará con esos precios baratos, exactamente como nos pasará, por ejemplo, con los comercios chinos el día que tengan el monopolio del pequeño comercio en España, como nos pasará con las frutas pakistaníes el día que tengan el monopolio de las frutas en España, y como nos pasará exactamente con un sector tras otro. Al final, lo que estamos viendo es que la globalización consiste en este doble ataque. Por un lado, las multinacionales apátridas, y por otro lado, el pequeño comercio extranjero, inmigrante, que a base de todo tipo de competencias desleales están arrasando con el pequeño comercio español. No podemos seguir aguantando esta situación ni un minuto más. También el tema de los estibadores, el tema de los taxistas, siempre consiste en lo mismo: acabar con un sector en el que la mano de obra es mayoritariamente española, está bastante bien pagada y tiene un mínimo de estabilidad, para que al final todos esos puestos acaben siendo controlados por capital extranjero que coloque a sus filipinos, a sus pakistaníes, a sus chinos en unas condiciones muchísimo peores que las condiciones de España. Y así nos va, vemos que la industria española destruye empleo y entra en recesión desde el año 2012. Se han destruido miles y miles y miles de empleo en la industria española durante el año 2018, empleos que, como siempre, van a Asia, van a África, van a otros lugares donde la mano de obra es mucha más barata, y al haber cada vez menos proteccionismo en Europa, pues a este capital internacional le interesa llevarse la fábrica afuera. También, como decía antes Vicente, porque también fuera están las centrales nucleares, están las centrales de carbón, y todo eso abarata la energía y abarata el proceso industrial y abarata el precio. Porque aquí en España, con todos estos rollos ecológicos, lo que están consiguiendo es que cerremos una fábrica detrás de otra. ¿Y qué pasa? ¿Que las centrales nucleares de Francia no contaminan? ¿Qué pasa? ¿Que las centrales de carbón de Marruecos no contaminan? ¿Solo contaminan por algún efecto extraño las de España? Y así nos va, privatizamos nuestra economía, y luego ocurre como con Endesa, la principal eléctrica española, que se privatizó supuestamente para fomentar la competencia y al final se la quedó el Estado italiano, o como Camsa, o Cepsa, o Repsol, no recuerdo cuál fue, que también se privatizó y al final se la quedó Abu Dhabi, Kuwait, Arabia Saudí, no recuerdo qué país de estos. Como decía antes Manuel, el liberalismo es una gran mentira. Aquí siempre va a intervenir alguien en la economía. La pregunta es, ¿si interviene el Estado en beneficio de los trabajadores o si interviene el capital internacional privado en su propio beneficio? Así que tenemos que elegir con cuál de los dos bandos estamos nosotros. Así está sucediendo. Debemos estar con los trabajadores del taxi, debemos todos volcarnos en esa causa, dejarnos de historias, no, que si hay violencia o no hay violencia, no están desatando ningún tipo de violencia, son anécdotas seguramente generadas por auténticos provocadores a sueldo, como se suele hacer en estos casos, y vemos como en Francia la revolución o la revuelta de los chalecos amarillos sí está asustando de verdad a la casta, al establishment, al poder, a Macron, a ese traidor, a los franceses, aliado de los banqueros sionistas, que está preocupado porque ve que su culo se peligra, vamos, que peligra su asiento. El tema de la energía que habéis nombrado, solo quizá un pequeño matiz. Yo tampoco estoy tan de acuerdo en el tema de los rollos ecológicos, aunque estoy también con vosotros con que hay que abrir las centrales nucleares. Pero España, siendo un país con la cantidad de sol que tiene, podría tener una industria basada en las renovables tremenda. Lo que pasa es que no dejan, como todo. Una de las principales causas de que la economía española no funcione, y aquí voy a ser chauvinista porque ya estoy harto, los españoles somos de los más listos o los más listos del mundo. Somos los más trabajadores o de los más trabajadores del mundo. Somos de los más eficientes y rentables del mundo. Y eso lo he visto yo y lo he vivido yo yendo por el continente, porque si alguien me dice, no, es que tú no has viajado por África, es verdad, nunca he estado en África, no has viajado por Estados Unidos, no es verdad, no he viajado por Estados Unidos ni por Asia, pero Europa Me la he recorrido toda y estoy cansado de ver cómo España es muy superior al resto de Europa en muchísimos aspectos, pero nos tienen la bota puesta encima desde hace muchos años. Y una de las suelas duras que nos tienen puesta encima es la carestía de la energía. Nos venden y nos tienen siempre con una energía carísima, o bien con impuestos absurdos a los hidrocarburos, de los cuales el Borbón o el Bourbon, como quieran llamarlo, se lleva su buena tajada, o bien con energía carísima, con costes totalmente políticos, porque son decididos por los políticos, con costes de producción de la electricidad que no son reales, son falsos. Es mentira cuando meten las ecológicas en el coste de la electricidad y dicen, ay, miren qué cara sale la electricidad en España. Esos costes son falsos. Son falsos. Y ya empieza a dar asco que en zonas del sur de España, porque entiendo que en el norte de España las casas están mejor preparadas, aquí, cuando llega una ola de frío, hay ancianos que mueren de frío o en un incendio en su casa porque tienen que recurrir al brasero viejo de toda la vida. Porque en el sur de España, que no tenemos las calefacciones centrales, nadie puede encender una puñetera estufa. Una familia normal no puede permitirse una estufa porque llega el recibo de final de mes y te clavan por tener la casa caldeada 200, 300, 400 euros o barbaridades de ese tipo. Esto es una inmundicia. Cuando yo, repito, me he recorrido Europa entera y veo familias de clase media en viviendas unifamiliares que van en manga corta en casa, en Suiza, que es un país carísimo, y te enseñan los recibos de la luz. Y prácticamente no pagan nada en Alemania, en Italia, norte de Italia, en toda Europa, en España nos toman el pelo por todos los lados. Esta Unión Europea solo ha hecho que machacarnos. ¿Dónde estáis ahora todos esos listos que hablabais? No, la privatización de Hidroeléctrica, de Iberdrola, es necesario liquidar todo este holding. ¿Dónde estabais los que hablabais? Hablabais de que cargándonos la telefónica esto iba a ir de maravilla y vamos a tener unas líneas baratísimas y tenemos los móviles más caros de Europa y el ADSL, que es necesario hoy en día para todas las empresas, con diferencia el más caro de Europa, y te cobran como si estuvieras consumiendo, yo qué sé, patatas fritas o algo así, un bien real. Oiga, que yo total ocupo un ancho de banda de unas redes que en su mayoría son redes públicas, fueron redes públicas, que ustedes algunas las han renovado, otras no. Están utilizando toda la red pública nacional española y me meten la internet más cara de Europa, que es necesaria hoy en día para cualquier negocio, por pequeño que sea. Así luego dicen, no, es que las empresas españolas, la economía española no es competitiva. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hay que rebajar las ganancias de la banca usurera. No. ¿Hay que rebajar la estafa energética de hidrocarburos y de electricidad? No. ¿Hay que rebajar de los sueldos a los españolitos que va y trabajan, ganan mucho? Ganan mucho y encima, con todo ese tipo de recortes que, repito, los asquerosos liberales, y no me canso de repetirlo, asquerosos liberales dicen que es lo correcto para que funcione la economía, es la ruina nacional. ¿Por qué una nación con sueldos bajos es una nación que no consume, que no tiene consumo interno, correcto, y cuya economía se hunde? Con esto no quiero decir que el empresario legítimo, que no puede pagar más porque no puede, porque él está ahogado también por esa doble pinza de una banca usurera, de un estado depredador y de una energía ultra cara, no puede subir los sueldos. Pero los sueldos en España hay que subirlos, no con la fórmula demagógica de Sánchez, ni con la fórmula demagógica de Podemos, sino con la fórmula de recuperar la soberanía nacional y de que el Estado apoye ese crecimiento de sueldos, por lo menos dejando de depredar al empresario. El empresario que no puede pagar unas cuotas sociales que son las más caras a la seguridad social del mundo, en proporción a lo que gana, o en proporción a lo que gana el trabajador. Señores, tienen que levantarnos ya el pie de encima. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Si nos unimos todos y salimos a la calle. Salimos a la calle como está saliendo ahora el sector del taxi, todos cabreados, con la bandera de España en ristre, que eso les define como auténticos, y poniéndonos enfrente de los mentirosos de los liberales y de los mentirosos de los comunistas, que ambos son las dos caras de un mismo sistema que no funciona. Correcto, correcto. Pues como nuestra economía no funciona bien, no puede pagarse, no puede autofinanciarse, y tenemos que estar asistiendo constantemente al mercado de los usureros internacionales para pedirles prestado dinero. Nada más y nada menos que en este mes de enero España se ha endeudado en 47.000 millones de euros con la banca y con los prestamistas internacionales. Y aún tenemos que aguantar con esta deuda gigantesca, absolutamente gigantesca, que se ha provocado en los últimos 10 años, aunque ya venía de atrás, que la señora demente, porque no tiene otro nombre, de la ministra de Economía, diga que es una buenísima noticia, que ratifica el mensaje de que los inversores internacionales confían en la situación económica y política de España. Es decir, para la ministra de Economía, que nos endeudemos en casi 50.000 millones de euros con los usureros y con la mafia internacional privada de la banca, es una buenísima noticia, porque dice que estos inversores confían en nosotros. A ver, no confían en nosotros. Lo que confían es que esa deuda no se la vamos a pagar nunca y que para cobrársela lo que van a hacer es quedarse con toda España a precio de saldo, como ya están haciendo los BlackRock y los Blackstone de turno. Eso es lo que va a pasar, señora ministra de Economía, con esta deuda gigantesca y criminal que están ustedes contrayendo y que vamos a tener que pagar nosotros, los trabajadores españoles, nuestros hijos y nuestros nietos, a base de esclavizarnos. Así es, no tengo nada más que añadir, lo veis perfectamente, lo habéis explicado todo muy bien, y no hay nada más que añadir. Que lo veáis, que veáis que todo esto es un truco liberal, que no es verdad que el libre mercado sirve para beneficiar a los que compran en el mercado, sino a los que venden en ese mercado, y que gracias a esos que venden en ese mercado, nosotros cada vez pagamos más, cada vez nuestros sueldos son peores, cada vez perdemos como trabajadores más derechos de cara a reclamar nada a la patronal, porque ya se encargan quien se tiene que encargar de que las diferencias en los beneficios las paguemos los trabajadores. Basta ya, eso no se puede aguantar. Es toda una estafa y bien, bien planeada lo que ha comentado Miguel de todo el tema de la deuda. Siempre estamos con la misma cantinela vendiendo deuda alegremente, como, oiga, no, me están venga a dar créditos el banco, no sé cómo les voy a pagar al final, y bueno, ya me están avisando los del banco, me han dejado una cabeza de caballo en la puerta de casa, pero da igual, me siguen dando créditos, no pasa nada, eso es lo que está sucediendo. Con respecto a lo de la energía, hablaba antes de la posibilidad de en España energía barata. La energía, llevamos años los españoles ideando todo tipo de inventos que luego son liquidados por las grandes multinacionales para que no haya energía barata. Ya hace muchísimos años que se inventó el motor de agua, un motor que consumía muy poquita agua para recorrer un montón de kilómetros un vehículo y luego expulsaba solamente oxígeno o vapor de agua como resultado de la combustión del hidrógeno. Ha habido un montón de avances en el tema de las placas solares, y España es un país con muchísimo sol, pero claro, cuando uno mira y se informa un poquito, dicen, no, lo han liberado, ahora ya no te obligan a darte de alta de autónomo para tener una placa solar en tu casa. Ahora solamente tienes que conectarte a la red hidroeléctrica, porque claro, las placas solares podríamos ser cada uno de nosotros, los que tenemos viviendas unifamiliares o fincas en lugares donde están soleadas los edificios y tal, podrían ser plantas de generar electricidad. Pues ahora resulta que te tienes que dar de alta en hidroeléctrica, ellos te facilitan las placas y cuando ves el recibo y todo, resulta que empiezas a ahorrar a los 20 años de haberte instalado las placas solares. Increíble. Cuando no estás pagando un auténtico dineral, porque además tienes que meter una entrada. Todo está absolutamente asfixiado por esta casta de mafiosos, ladrones y criminales que gobierna nuestra nación. Terminamos la primera parte del debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una breve pausa y seguimos. Hasta ahora. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta, como cada semana. Dentro de un rato, nuestra amiga y colaboradora Noelia de Trastámara nos traerá su parte de la invasión, pero aquí también vamos a tocar nuestro particular parte de la invasión, que como os decimos siempre, estamos ante una política de régimen. La política de sustitución étnica de los españoles por extranjeros es política de régimen y, por lo tanto, es defendida por todos los partidos, y esta semana hemos tenido una nueva prueba. La vicepresidenta del gobierno del PSOE, Carmen Calvo, nuevamente ha pedido que en España haya una inmigración regular y ordenada, porque según ella España necesitará mano de obra. Según ella, el volumen demográfico que tiene España exigirá que venga mano de obra de fuera para que nuestra economía tenga un giro hacia la industrialización y hacia la modernización. Yo le pregunto a esta señora, primero, que es una feminista radical, si a lo mejor su feminismo radical, su proabortismo, su odio, su rechazo a la familia y a la maternidad ha tenido algo que ver en esa reducción de la natalidad que ella ahora quiere solucionar con la inmigración masiva. También le pregunto si ella cree que, por ejemplo, estos menas marroquíes, esta manada de menas marroquíes que acaba de protagonizar una nueva agresión sexual en Sabadell, en Cataluña, son los que van a llevar a cabo esa industrialización y modernización de España. ¿De verdad se cree Carmen Calvo que toda esta mano de obra extranjera que viene del tercer mundo, que no tiene ninguna cualificación laboral ni ninguna ganas de trabajar, son los que van a modernizar España? Pero es que no solo es la vicepresidenta del PSOE, del gobierno del PSOE, el Partido Popular, también, ahora leemos en el diario.es, que admite ahora que la inmigración puede ser parte de la solución del reto demográfico, porque según el PP, estos inmigrantes desarrollan actividades que muchos españoles no quieren realizar. El rollo de siempre, el insulto de siempre, que no se permitiría si fuera dirigido a otro colectivo que no fuera el español. ¿Qué pasaría si se dijera que los marroquíes no quieren hacer cierto tipo de trabajos o que los ecuatorianos no quieren hacer cierto tipo de trabajos? La persona que dijera eso no sería acusada de racismo y de xenofobia y obligada a rectificar. ¿Por qué entonces llevamos décadas permitiendo este insulto al trabajador español con el silencio cómplice de los sindicatos? Y por supuesto, según el PP, la solución es ampliar la protección a las familias numerosas con apoyos para las familias con dos hijos, que está muy bien, pero también, como siempre, como dijimos el otro día con Vox en Andalucía, si no ponemos preferencia nacional, si no logramos de manera específica que todas esas ayudas vayan a familias españolas, lo que vamos a hacer es favorecer aún más la invasión de sustitución étnica, porque todas estas ayudas irán a los extranjeros. Y para terminar, el supuesto sector antiinmigración del PP, que era el señor García Albiol, de Cataluña, pues ahora se nos descuelga, según la Sexta.com, pidiendo que el gobierno deje trabajar tranquilamente al barco Open Arms en el estrecho para que sigan trayendo a los inmigrantes ilegales por miles y miles y miles a la península, a España. Y este es el señor García Albiol, defendiendo este barco de negreros, del que mucho habría que hablar, de su dueño, el señor Óscar Camp, si no recuerdo mal su nombre, acusado por un sindicato tan poco sospechoso como la CNT de explotador laboral y de llevar a cabo todo tipo de prácticas bastante poco éticas para quedarse con el monopolio de las concesiones a labores de socorrismo y de navegación, acusaciones que Óscar Camps nunca ha desmentido. Este Open Arms, que tiene un presupuesto de casi 600 millones de pesetas al año, ¿de dónde sale todo ese dinero? Así estamos, con el PP y con el PSOE favoreciendo esta inmigración masiva, y con el resto, Ciudadanos, Podemos, los separatistas, también favoreciéndola cada vez más. ¿Qué más nos hace falta para ver lo que está pasando? ¿Qué más nos hace falta para ver que estamos ante una política de régimen y que nos están exterminando poco a poco? ¿Cuándo vamos a reaccionar? No sé las veces que lo hemos dicho, un montón, yo lo voy a volver a repetir. El problema demográfico de Europa no pasa por traer a toda África a vivir de las ayudas en España, por ejemplo, o en otros países de Europa, porque todo el mundo sabe que entran por España. De hecho, ya 2 de cada 3 extranjeros de los que entran en Europa lo hacen por España, 2 de cada 3. O sea, la gran mayoría de invasores pasa por nuestras fronteras, y esto no se puede permitir. No se puede permitir. No se puede traer y decir que la industrialización española depende de la mano de obra inmigrante, cuando lo que vienen aquí son entre manteros y delincuentes. Haríamos un 50-50 y poco más. Para 4 que vienen a trabajar, o 4 que se buscan las perras, el resto viene a vivir del cuento, o a robar, o a delinquir. Más del 38% de los delincuentes en las cárceles españolas son extranjeros. Y eso hay que decirlo alto y claro. De cada 100 presidiarios en España, más de 35 son extranjeros, empezando por marroquíes, rumanos y colombianos, en este orden. No se puede, si esta es la inmigración que viene a levantar el país, vamos apañados. Y señora ministra, ese tipo de mano de obra que tiene que industrializar España, que tiene que ayudarnos a superar ese el bache económico, la crisis, puede ser una ayuda, traer la inmigración, está usted muy equivocada. Lo hemos dicho también en otros programas, son la inmigración se desfocaliza, van al país de Europa donde les dan más ayudas, van a la región española donde les dan más ayudas, alias País Vasco, alias Barcelona, Cataluña, porque reciben más ayudas. Y eso es lo que buscan, ayudas, vivir del cuento. ¿Por qué me dice usted, ministra, que no estamos acabando con el fondo de pensiones y no hay ayuda para pagar a los pensionistas españoles, o no la habrá, y haya dinero para pagar a todas las ayudas que damos a estos emigrantes extranjeros? Un país, señora ministra, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cualquier persona que tenga la mínima decencia, porque esto ya pasa por lo decente, por el pudor al actuar, se da cuenta que un país con 4 millones de parados, de manos de obras quietas, gente que no puede producir porque no hay trabajo, a esa gente, flaco favor le hace usted trayendo inmigrantes como la calaña que está entrando por nuestras fronteras. Y sí, efectivamente, para solucionar el problema demográfico tenemos que tomar medidas, pero esas no pasan por una emigración, por muy controlada que usted lo haga, señor ministra, pasa por acabar con el aborto en España y por dar ayudas restrictivas, ayudas concretas a las familias españolas, favorecer la natalidad, mejorar el mercado laboral para que verdaderamente haya una igualdad entre hombre y mujer de cara a poder formar una familia, y dejarlos ya de tonterías y de hablar de inmigración, porque señores, es que ustedes tienen el chip muy claro. Hay que acabar con, hay que permitir esta invasión que acabará, lo primero, con la sangre propia de los españoles. Nos vamos a diluir en el banco sanguíneo este de color chocolate que el señor Calergi quiere para nosotros, pero además va a acabar uno tras otro con los derechos de los trabajadores españoles. Porque todo el mundo sabe, y esto ya no es que sea del libre mercado, es de conocimiento público, cuanta más mano de obra hay, más bajan los precios que se pagan por hacer determinado trabajo. Y es así. Y si además la que traemos, digamos que no es la mano de obra más cualificada, la tendencia es a bajar los precios mucho, porque la mano de obra que yo voy a pagar no es cualificada. No estoy trayendo ingenieros, claro, un ingeniero si lo traigo de fuera pasará a cobrar lo que un ingeniero español. ¿Por qué? Porque es un señor ingeniero alemán, suizo, belga, francés, rumano, polaco, checo. Ingenieros, perdonadme, no me perdonéis, porque es lo que siento y es así, en África pocos, y voy a ser un poco más borde, racialmente, que alguien me empiece a poner sobre una mesa los logros de la raza negra y los logros de los países africanos que no sean el robo, el latrocinio, la opresión de unos africanos sobre otros. Y os recuerdo las masacres de Hutus y Tutsis, las masacres en el Congo, ya no de las guerras de independencia, sino dentro del propio Congo. Vamos, sin más, ¿esto es de verdad lo que queremos que venga aquí? ¿Esta gente es la que va a salvar nuestra economía y nos va a industrializar? ¿Nos va a industrializar o nos va a cortar el cuello? Y si lo hacen, ¿por qué los hemos dejado entrar? ¿No tienen vergüenza ustedes, señores políticos, de decirme a mí, que soy un trabajador español, que va a venir un cualquiera de fuera y va a hacer el trabajo que voy a hacer yo y lo va a cobrar? ¿Están ustedes equivocados? No están equivocados. Está equivocada la gente que sigue con ustedes, o que piensa lo que ustedes, o que se cree el buenismo de que hay que traer mano de obra a España porque aquí nos sobra el trabajo. No nos puede sobrar el trabajo. Hay 4 millones de parados. Lo he dicho antes, es imposible traer más mano de obra. ¿Para qué? Para que vivan de las ayudas. Es que se acaba el fondo de pensiones, hay que pedir más dinero a Europa, y seguimos la mecánica del plan Calergi, empeñarnos, mezclarnos, acabar con la fuerza racial y la fuerza de la nación, empeñar la nación, venderla al extranjero, no tenemos energía. Estamos hablando casi siempre de lo mismo, de estos temas están todos concatenados, porque es la cadena que nuestro enemigo nos cuelga del cuello. Y de esto habrá que salir alguna vez. Pero claro, con este tipo de políticos no se puede salir. Necesitamos gente con vergüenza, gente que opte a gobernar un país con decencia, con lealtad hacia sus ciudadanos y que no esté vendido al capital extranjero. Porque esto no es ni más ni menos, señores, no nos equivoquemos, no es ni más ni menos que un tráfico de personas. Traen personas de África con las que trafican, con las que alguien gana dinero, con las que alguien, de las que alguien vive a la sopa boba en su país, allí, el mafioso que los mete en el barco, y aquí el que los trae cobra por traerlos, y se permite el lujo de decir que no hay ayudas en una Cruz Roja a una familia española, y sí, si eres extranjero, así, literal, se ha visto en internet. Así no podemos continuar, hemos de acabar con esta mecánica, y no pasa por hacer lo que dice la señora ministra. Pues la verdad es que habéis hablado, sobre todo, de los proinmigracionistas, que son un desastre, pero el sistema tiene claro que el pueblo español, pese al lavado de cerebro, no quiere esta inmigración masiva. Lo sabe porque la realidad es muy tozuda. Cuando la gente está, que no puede llegar a final de mes, cuando la gente tiene a sus hijos en la emigración, yéndose a buscar salarios un poquito decentes al resto de Europa y trabajando como inmigrantes mal pagados, sacan más dinero de lo que sacarían en España con un sueldo normal. Y no estamos hablando de ignorantes, sino de jóvenes titulados, jóvenes con carreras universitarias, entre comillas, porque yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación, la generación más preparada de la historia de España. Y se está yendo a hacer el inmigrante porque aquí viene otra gente que ocupa otros puestos de trabajo y son empujados, así, tal cual, en un ecosistema, cuando llega una especie invasora, pues esa especie invasora empuja a los romanos hacia abajo. Esto es así. Y entonces, claro, el sistema sabe que la realidad es muy tozuda y que los argumentos que llevamos explicando, sembrando, por decirlo de alguna manera, desde hace años van calando. Hace ya 11 años que hicimos una de las manifestaciones más masivas de Democracia Nacional en Madrid. Fueron miles de personas. Aquella manifestación se llamó Así no se puede vivir. Y se hizo en un momento clave porque la situación era insostenible en Madrid con respecto a la delincuencia inmigrante, las bandas sobre todo de Latin Kings, de Trinitarios, había puñaladas prácticamente todos los días. Y asustó tanto esa manifestación al sistema que rápidamente Mariano Rajoy, fijaos lo pánfilo que es, empezó a hacer unas declaraciones muy fuertes contra la inmigración porque se acercaban elecciones y hablando de que el PP controlaría la inmigración ilegal. Sí. A eso hizo Mariano Rajoy. Por lo tanto, si veíamos a Albiol como lo más potable dentro del Partido Popular, pues no nos debemos asustar cuando vemos que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Cuando ahora considera que hay que apoyar al Open Arms para que nos traiga más inmigrantes. Tampoco tenemos que asustarnos cuando veamos a dirigentes de ese partido que no habéis nombrado, como es Vox, entre los proinmigracionistas, cuando se sientan en una reunión en Andalucía, para formar gobierno, y habiendo sacado la friolera de 12 diputados regionales, ojo, que es muchísimo más de lo que tiene Marine Le Pen en Francia. Ya te digo. Muchísimo más de lo que tiene Marine en Francia, Marine Le Pen en Francia, pues resulta que no sacan el tema de la inmigración. Pero claro, rápidamente están aquí, por un lado, los agentes de la telemática, por otro lado, los bots de internet y por otro lado, los ilusos y los tontos útiles que yo no sé cuántos bofetones tienen que llevarse para reaccionar, porque lo que se están jugando es muy grave, es muy importante. Nos jugamos el futuro de nuestra patria, el futuro de nuestros hijos. Pero da igual, parece ser que ahora hay que aplaudir a este partido y todo son justificaciones. Hagan lo que hagan. No, no, es que claro, es que con tan poquitos diputados no podían alzar demasiado la voz. Es que ahí no podían negociar porque en realidad tal... Y te sacan 50.000 excusas. Esto es como aquella enfermedad que había entonces, el pepeísmo. El Pepe ya podía cometer traición, puñalada tras traición, más luego una nueva puñalada, para que la gente dijera, es que no pueden hacer nada, es que se les tiraría toda la gente encima, es que si no, no les votan, es que si no, toda la retahíla de imbecilidades y de estupideces posibles para justificar a este partido. Pero luego resulta que la semana pasada os ponemos un audio, porque aquí Miguel ha hablado como el PP dice que sí, que es necesaria la inmigración, y sale este medio argentino, aunque será argentino, no sé, es una especulación, de las Falkland, de las Malvinas, porque el señor Smith en Zamora coge y les dice a los zamoranos con toda la cara: hay que traer inmigración hispanoamericana que sepa del campo, porque aquí hay un grave problema de despoblación. ¿Y de qué van a trabajar? ¿Les van a regalar tierras? ¿Los van a poner de jornaleros a mitad de precio con respecto a los españoles? ¿Cuál es exactamente la idea de inmigración de este partido que nos han presentado como partido anti-inmigración? Eso sí, se muy ufano explica, sí, en sí, la grabación que os pusimos la semana pasada, que él no es racista, que su partido no es racista ni xenófobo. Bueno, uno dirá, bueno, ha sido una metida de pata. Sí, claro, siempre hay justificación. Pero es que luego tienes otra dirigente, Rocío Monasterio, esta chica que va, pese a llamarse Monasterio, a toda festividad hebrea que haya en España, con un entusiasmo un poco extraño para una católica, pues bueno, yo no me meto, puede ir a donde quiera, va a todas estas fiestas, no se pierde una felicitación del holocausto, todo muy correcto. Pero es que luego tiene otras declaraciones en la que esta chiquita o señora, pues ya es señora, tiene hijos, medio cubana, dice que ella daría la nacionalidad española a todos los cubanos, porque los cubanos comparten con nosotros nuestra identidad y además están muy perseguidos políticamente. Correcto. Diga, y también se la damos a los venezolanos estos, porque ahora los está machacando Maduro, pero no se olviden que de aquí un par de años los están machacando los de Guaidó. Y si no, serán los de Guaitré y los de Guaycuatro. Sí, sí. Pero la banda liberal sionista que se está metiendo en Venezuela, sin ningún tipo de crítica, también va a oprimir al pueblo venezolano. No se crean que esto va a ser gratuito. Y en México, que hay una opresión tremenda por el tema del combustible, del narcotráfico, también guardan con nosotros nuestra identidad. Les damos la nacionalidad a los mexicanos y, por supuesto, Ecuador, que está todavía el tarado ese, el indio gigante del Evo Morales. Evo Morales. Correa. Bueno, es verdad, Correa, perdón, ya no está el indio gigante. Correa me cae un poquito mejor que el Evo Morales. El Bolivia. Sí. Pero, señores, ¿qué hacemos también? La economía en Ecuador sabemos cómo está, aunque está subiendo bastante, gracias en gran parte a las divisas que le entran de España. También Bolivia, que comentaba lo de este señor. ¿Qué hacemos? Caben 400 millones de hispanoamericanos, que en muchísimas ocasiones lo de hispano ya es latino, sí, un adorno, porque incluso en muchos países de Hispanoamérica, aunque sean minoritarios, los hay, ni siquiera hablan español. El indigenismo va creciendo a marchas forzadas, a toda velocidad. El odio a España lo vemos en redes todos los días. Son naciones, repetimos, cuya génesis, cuyo mito fundacional es la lucha contra España. ¿Qué hacemos, señores de Vox? ¿Los metemos en España? ¿Ustedes son la solución a la inmigración? ¿No sería más lógico que hubieran presentado en Andalucía y en toda España una batería de medidas potentes para refrendar y apoyar la natalidad española y solo la natalidad española? Ah, no, es que eso es racismo. Y ustedes son patriotas constitucionales, de los que dicen que da igual que uno sea un helecho verde, que si cree en la Constitución española y en España, pues ya es un español más. No, señores. Los españoles no somos cualquier cosa. Los españoles tenemos tanto derecho a existir y a ser respetados como los tibetanos, como los negros, como los amarillos, como los azules, como los irlandeses, como los británicos. Y es español el que es de sangre española, el que es de estirpe española, eso es un español. Y lo demás, pues bueno, puede ser algún adoptado tal cual, pero no es la solución traer gente a España para suplir la falta de natalidad. También, y ya con esto termino, he recibido unas declaraciones de ese sionista radical, amigo del ISIS, dirigente de Vox, que dice: no, no, nosotros no nos sentimos cercanos a Le Pen. Ah, ¿no? Claro, es que el discurso de Le Pen, de la señora Le Pen, que para mí es blando, pues puede que sea para ustedes demasiado duro contra la inmigración. Nos sentimos más cercanos a Bush. Ay, a perdón, a Trump. Ah, sí, os sentís más cercanos a Trump. Pues precisamente pues Trump, no, nosotros no. Muy amigo del ISIS, no ha sido, pero aún así, como dice Vicente, si tengo que escoger entre las líneas maestras del Frente Nacional, sobre todo las tradicionales, las del padre, o las líneas más que flojitas y que están quedando en agua de borrajas del señor Trump, pues me quedo con el Frente Nacional francés y con la Le Pen. Hecho esta aclaración, señores, no se dejen engañar, nos lo jugamos todo. No valen las mentiras del sistema, no valen las ofertas del sistema. Oye, mira, este es muy nazi, pero tengo otro que te lo dejo aquí más barato. Te lo voy a sacar en todos los medios de comunicación, en todas las televisiones vamos a hablar. Bien, mal, regular, te vamos a hablar de él y va a estar presente, tolerado por el régimen, en todos los comicios electorales. Contra ellos no va a haber ningún problema. Ahí tienes la oferta del sistema. No, señor, hombre. Rechacemos ofertas engañosas. Hagamos como el lema de MediaMark. Oiga, no, yo no soy tonto. Brevemente, para terminar, si la semana pasada os hablábamos del caso Julen, del extraño caso Julen, que ya veremos si sirve para llevar a cabo legislaciones más estrictas en lo respecto a abrir pozos de agua en el mundo rural, esta semana, hace unos días, también hubo una trágica muerte en la que un niño de 4 años falleció en una cacería por el disparo de un cazador, un argentino podemita. Una muerte bastante, bastante extraña, que estaremos atentos también a ver si, como en el caso de Julen, también sirve para radicalizar o para llevar a cabo cambios en la legislación de armas, de caza en España, que sirva para dar una nueva vuelta de tuerca a este mundo rural. Los cazadores, los agricultores, los pescadores, los ganaderos, parece que hay una especie de campaña contra toda esta gente que es la parte de la sociedad más refractaria a este modernismo, a estas ideologías de género, a estas agendas LGTB, a este globalismo, a este multiculturalismo. Es la parte de la sociedad más patriótica, más tradicional, más católica, y parece que existe una especie de ofensiva sibilina en la sombra contra este mundo, pues para desmantelarlo. Seguramente está en la órbita de esta Agenda 2030 de la ONU, que lo que busca es concentrar a la mayoría de la población mundial en macrociudades que estarán ultracontroladas, con cámaras por todas partes, incluso con el microchip ya inyectado en algunas personas, y parece que estamos pues en esta agenda, ¿no? En esta agenda de desmantelar este mundo rural que no traga con este modernismo, con estos cambios, con esta globalización, y ya veremos cómo se llevan a cabo pues estos cambios, estos ataques, y estaremos atentos para denunciarlos, porque desde luego este mundo rural es absolutamente imprescindible para conservar nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestro modo de vida frente a este multiculturalismo cosmopolita apátrida. Nada que añadir, lo habéis dicho todo. Solo comentar un poco lo has dicho tú. Ellos crean su casus belli y después legislan el caso del pozo, del niño pobre caído en el pozo, el caso del accidente del disparo, son casus belli, y a partir de ahí ya moverán ellos todos los medios con los que nos bombardean uno tras otro y nos intentarán inculcar esa que es necesario cambiar las medidas, cambiar la ley, no se pueden hacer pozos, no se puede tener armas en casa, y así con todo. Nada más, simplemente puntualizar eso, que lo veáis, que son ellos crean primero el casus belli y después contraatacan con toda la batería de medidas para intentar cambiar lo que ellos quieren cambiar. Así es. Esto es todo, desde luego, extraño. No quiero pasarme tampoco, porque luego los pesados de turno me acusarán de conspiranoico y de todo el tema, pero lo que acabas de decir, el casus belli, pero es que les viene de maravilla. Sí, ¿eh? Esta gente siempre pasa igual que en Estados Unidos, están intentando desarmar al pueblo americano y de repente está la matanza de turno, más extraña que otra cosa, y que les viene de maravilla para coger a los del Partido Demócrata, que normalmente son los que llevan a cabo todo este tipo de campañas contra las armas, y empezar a quejarse cuando en los sitios donde más armados están, en las poblaciones donde más armados están, la tasa de delitos es bajísima, prácticamente inexistente. Dura. En España estamos avanzando con una inmigración cada vez más violenta, islámica, estamos avanzando cada vez más en los asaltos a viviendas, y ves que te prohíben tener una cámara de vigilancia porque dicen que si está grabando incumples la ley de protección de datos. Resulta que la cámara de vigilancia la tienes que dar de alta en una empresa de seguridad que, por supuesto, ya saca su tajada, y que es el Estado, directamente con la ley de protección de datos, el que controla todas esas grabaciones. Tú no tienes prácticamente acceso a nada, ni tienes, y si no, estás incumpliendo la ley. Y aunque la cámara no grabe, como nos hicieron en una sede de Democracia Nacional, sí. Te plantan un multazo tremendo por la protección de datos. Aunque la sede estaba siendo atacada en aquella ocasión, fue un asalto ilegal de la policía, y por si estaba grabado, además nos pusieron 7.000 euros de multa por parte de la protección de datos. 7.000 euros que, gracias a Dios, de momento ahí están. DN no los ha pagado, entre otras cosas, pues porque no tiene dinero para despilfarrar. Pero, en fin, vemos que están en esas, tratan de tenerlos desarmados, aprovechan cualquier incidente de un garrulo, que habría que estudiar caso por caso, que se ha comprado el pitbull y no tiene ni idea de cómo se utiliza, que muerde un niño, para prohibirnos a los que vivimos en el campo que tengamos perros potentes controlando la casa. La nueva ley es increíble, porque prohíbe hasta tener el cuchillo jamonero fuera de un armario de seguridad. Prohíbe hasta las armas de paintball. Prohíbe hasta las carabinas de aire comprimido, los arcos, prohíben todo. España es real, que es uno de los países más armados de Europa, con Suiza, que todo el mundo que ha hecho el ejército, ha hecho el servicio militar, tiene el arma en casa y no hay matanzas, no hay locos que maten a nadie. España es de los países que más armas tiene por todo el tema de la extensión de la caza, y se la quieren cargar. Y se la quieren cargar, y yo les voy a decir por qué, y llámenme conspiranoico. Porque saben que a día de hoy, para cualquier plan de dominación, tirar bombas nucleares, mover ejércitos, aviones, todo eso, es muy complicado y muy poco efectivo, en un momento dado, además de caro. Saben que un grupo de paisanos, con las escopetas de caza y los perros, son capaces de hacerte frente a una división de tanques. Y aquí nos están preparando algo muy gordo, porque si no, este desarme histérico que va a hundir el sector de la caza, que va a hundir el sector del coleccionismo, que va a hundir un montón de sectores, no tendría ningún sentido. Y de repente, un podemita argentino, hay que ver la peste que nos ha venido de esta gran nación hermana, pero últimamente no sé si habrán venido de la Patagonia o de dónde estos tíos, porque la Patagonia sabemos que está siendo cartografiada día sí, día también, por el ejército israelí. Sí. No sabemos de dónde ha salido toda esta patulea, como la monja Forcades, la otra, el Echenique, todos estos que se han metido, de repente están bien posicionados en política, pues de repente un argentino de 60 años... el tío arquitecto se gira y a la media vuelta a un niño que no se había movido de la bancada, un niño de 4 años, le descerraja un tiro. Veremos lo que le cae a este tío. Dicen homicidio imprudente. Ese tío le tenía que caer, vamos, homicidio, no, asesinato, porque ese niño se ha cargado. A ese niño se lo ha cargado. ¿A quién se le ocurre girarse y disparar a la grada. Pero qué casualidad, nuevamente estaban las leyes ahí a punto. Parece que estos tíos tengan que regar con sangre cada ley que firman, cada ley que aprueban. Señores, ¿no les parece rara también esta situación? ¿No les parece rara la reacción del padre, que rápidamente ha salido en defensa de la caza? Porque quizá se da cuenta que su hijo ha sido una víctima de estos podemitas anticaza, que hacía un podemita de estos que son todos medio veganos y anticaza y todo el rollo. Lechuguinos. Matando animales. ¿Era un psicótico este hombre? ¿Un psicótico de estos veganos de los que van a hacer la vigilia animal a las granjas de cerdos, llorando a los cerdos y que piensan que la vida de un animal vale más que la de una persona? Deberían investigar a ese tipejo, a ver si ha provocado adrede el accidente a las órdenes de alguien, pensando que así prohibía la caza y que así salvaba, matando a un malvado humano, aunque fuera una criatura, salvaba a miles de especímenes. ¿Estoy especulando? Sí, igual que especulan ustedes, medios de comunicación y enemigos políticos, cada vez que alguna persona comete un delito que pueda ser considerado por ustedes como racista, entonces empiezan a salir ahí los fantasmas de Hitler. Pues yo también tengo derecho de hacer eso, y esta vez además con convicción. Investiguen la ideología podemita de ese tío que ha asesinado a un niño en una montería y vamos a ver qué están escondiendo aquí. Desde luego, todo español debe empezar a movilizarse en defensa de sus derechos sagrados. Y los ciudadanos honrados tenemos derecho desde la antigua Roma a portar armas, por lo menos en nuestras casas, para defender a nuestras familias de posibles agresiones. Lo contrario es de esclavos. A las naciones oprimidas se les prohíbe tener armas, como el Japón hacía con China cuando la tenía oprimida, y ahí nacieron las artes marciales y un montón de armas marciales. A las naciones oprimidas se desarma a sus ciudadanos para que no puedan rebelarse y no tengan ejército. Defendamos también el derecho a tener armas los ciudadanos libres y honrados, porque si no las tenemos los ciudadanos libres y honrados, los tendrán solamente los delincuentes, aquellos que no tienen miedo del peso de la ley ni tienen honorabilidad alguna, y a los que no les cuesta nada la obtención de armas. No es el peligro que los ciudadanos honrados tengan armas, el peligro es que las tengan los delincuentes, los islamistas, esos a los que pagan nuestros ayuntamientos generosas pensiones, como ha denunciado, raro es que lo haya denunciado, quizás ya tan evidente que tenía que haberlo denunciado, el CNI. Señores, opongámonos a esta ley de armas en defensa de los cazadores, de los coleccionistas, de las empresas de paintball, de aquellos que les gusta jugar al paintball, porque es que hasta prohíbe. Fíjense ustedes, ¿cómo puede una ley prohibir alquilar armas de paintball? ¿Saben que con armas de paintball no se mata? No se mata. Se juega. Pero saben que un entrenamiento con armas de paintball puede resultar igual de efectivo que un entrenamiento militar. Que nos quieren bobos, homosexualizados, con la pluma, viendo el Gran Hermano todo el santo día. Eso es lo que quieren de nosotros, drogados, agilipollados, cargados de porros hasta las trancas. Señores, a rebelarse, que ya es tarde, ya queda muy poco tiempo. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero antes de hacerlo os dejamos un breve audio que explica justamente todo esto que os acabamos de comentar, el nuevo reglamento de armas que se prepara para España y las consecuencias que tendrá en todo este mundo rural y en la sociedad en general. Así que nada más, amigos, os dejamos este audio, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. La Dirección General de la Guardia Civil ha preparado un nuevo reglamento de armas que va a convertirse en el más restrictivo del mundo. Algo que va a afectar de lleno a cazadores, tiradores, realeros, coleccionistas de armas e incluso aficionados a la pesca. ¿Sabes exactamente hasta dónde llegan las restricciones? Te citamos algunos ejemplos. Artículo 4.3. se prohíbe la tenencia de objetos con apariencia de arma de fuego. ¿Es esto a lo que se refiere el reglamento? Artículo 5.6. Se prohíbe el uso de armas de fogueo. ¿Es a esto a lo que se refiere el reglamento? Artículo 5.1d. Cita la prohibición del uso de las armas de fuego automáticas que hayan sido transformadas en armas de fuego semiautomáticas. Evidentemente, las armas semiautomáticas son armas habilitadas para la práctica de la actividad cinegética. ¿Deberá la administración indemnizar a los propietarios de este tipo de armas? Artículo 9. Se creará un registro nacional de armas en el que se incluyen las de aire comprimido, airsoft, paintball, armas detonadoras, cuchillos, fusiles de pesca submarina, arcos y ballestas. ¿Es esto posible? ¿Qué tenemos que hacer con las que ya están en circulación? Artículo 10. Indica la obligatoriedad del curso de capacitación para ser armero en los puntos de venta. Cada armería estará obligada a tener su titulado como armero. Esta medida aboca al cierre de casi la totalidad de las armerías y si para colmo no hay formación reglada al respecto, ¿cómo tenemos que hacerlo para evitar el cierre de todos estos negocios? Artículo 96. Se prohíbe el alquiler de armas de airsoft, de paintball y de aire comprimido. ¿Qué tienen que hacer ahora las empresas y aficionados de estas disciplinas? Artículo 100. Propone el endurecimiento sin sentido de las medidas de seguridad para la tenencia domiciliaria de armas y agravamiento de las sanciones derivadas. ¿Tendremos que tener un armero para todas estas armas y otro para la munición? ¿Qué es un arma guardada de forma segura? Artículo 149. Indica que solamente podrán llevar armas reglamentadas por las vías y lugares públicos urbanos desmontadas o dentro de sus cajas o fundas durante el trayecto desde los lugares en que habitualmente estén guardadas o depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizados. ¿Y si el cazador sale de su domicilio un fin de semana y se aloja en un hotel, estará incumpliendo la ley? ¿Y si transporta sus armas a una armería para un arreglo o la propia intervención de armas para su revisión? Artículos 156/157 y 158. Estos artículos citan la custodia de armas de tipo 4 de aplicación a las armas de aire comprimido, soft air y paintball, cuchillos. En definitiva, el mismo régimen de custodia que las armas de fuego. En estos casos, se les aplican las sanciones leves o graves que pueden ascender desde 300 a 30.000 euros. ¿Una sanción grave, por ejemplo, es que te roben la pistola de airsoft? Omisión de custodia. ¿Y dónde guardamos el cuchillo jamonero? Artículo 157d. Sanciona todas aquellas conductas derivadas del uso de las armas reglamentadas. Pero, ¿qué son las armas reglamentadas? Según el nuevo reglamento, todo lo que pueda considerarse un arma. Un cuchillo de cocina. Una carabina de aire comprimido. Una pistola de paintball. Un arco. Artículo 45. El nuevo reglamento indica que solo se podrá hacer publicidad de armas y artículos relacionados en las revistas especializadas, pero no en medios digitales especializados, ni generalistas, ni en redes sociales, ni directamente, ni indirectamente. ¿Te imaginas que mañana te sancionan por publicar fotos con tus armas en tus redes sociales? Todos tenemos que poner de nuestra parte. Los políticos están obligados a sentarse a negociar el nuevo reglamento y nosotros a oponernos firmemente a la puesta en marcha de estas medidas. Mientras la Guardia Civil se dedique a controlar a los aficionados que cumplen con la legalidad cada vez más exigente, ¿quién se dedicará a hacerlo con los delincuentes? Estamos a las puertas de un desastre de magnitudes imprevisibles. Ayúdanos a difundir el mensaje. Pon tu granito de arena. Recurre con nosotros. Entra en la página reglamentonogracias.com y hazles llegar tu protesta. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. somos la resistencia nacional. Bueno amigos, pues tras esta pausa, como cada semana, vamos a relataros ese parte de la invasión que está sufriendo España y Europa. Una invasión demográfica que no tiene nada que ver con todas estas excusas que nos cuentan acerca de inmigrantes haciendo los trabajos que nosotros no queremos hacer o pagando las pensiones de los ancianos españoles y europeos. Estamos hablando de una inmigración de sustitución étnica que no podemos aceptar y que tenemos todo el derecho a rechazar. Y dicho esto, como cada semana, doy paso a nuestra amiga y colaboradora Noelia de Trastámara, que nos trae este parte cada semana. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Hola, Miguel, encantada de estar aquí una semana más. Bueno, sabéis que siempre me gusta empezar el parte dando datos de los inmigrantes que entran por esta semana en España, algo que cada vez me cuesta más. Yo creo que es debido al apagón que impulsó el gobierno a los medios de comunicación para que no nos enteramos de realmente la cantidad de inmigrantes que nos llegan. Lo que sí que podemos asegurar es que España supera ya a Grecia y a Italia, que eso es mucho decir, es mucho decir. Estamos hablando de un 365% en la primera quincena de enero, superando al año pasado. Como he dicho en anteriores programas, solo el año pasado entraron muchos más que los 8 años anteriores, todos juntos. Como hablamos también la semana pasada, sabes que las concertinas, el ministro Marlaska vio por conveniente quitar ciertas zonas, justamente aquellas zonas donde más asaltaban, quitar esas concertinas, pues para que no se dañaran o para yo que sé qué. Pues resulta que el gobierno de Marruecos está reponiendo esas concertinas que el gobierno español ha quitado. Se dice que lo ha hecho con dinero de la Unión Europea, algo que a mí no me preocupa, con tal de que las pongan. Pero me parece que deja bastante en evidencia al gobierno de Sánchez, por no decir bastante ridículo. Es decir, y luego también por otra parte hemos sabido que en el bosque de Boilones, o sea, justo pegadito a la valla de Ceuta, todavía quedan 5 campamentos con más de un centenar de subsaharianos esperando el momento preciso para asaltar. También hemos sabido esta semana, en tema de Valla de Melilla, que el señor Sánchez envía a Tánger una cantidad de 75 vehículos Toyota por un importe de 35.000 euros cada uno, que yo he sacado la cuenta, son 2.600.000 euros, con la excusa o el pretexto de ayudar a Marruecos a defender la frontera de la Valla de Melilla. A mí me ha hecho gracia, mucha gracia, el modelo de este vehículo, porque justamente es el vehículo que usa el Estado Islámico. Ahí lo dejo. Sí, lo que comentas curioso. Del año 2018, pues ya lo comentamos, que desde la crisis del Aquarius, y es evidente que normal que España ahora reciba más inmigrantes que Italia y Grecia, porque Italia ha cerrado temporalmente el grifo, y ya hemos hablado muchas veces de esa reunión de Soros con Pedro Sánchez, también de Angela Merkel, que evidentemente le dieron la orden de que España se convirtiera en el objetivo y en el receptor de toda esta inmigración masiva. Respecto a lo que dices de Marruecos, pues es lo que decimos siempre, es absolutamente una locura subcontratar nuestra política de fronteras y nuestra política de inmigración a un país, digámoslo claramente, hostil como Marruecos, que como va a hacer siempre es usar la inmigración como una palanca para presionarnos. Todos estos subsaharianos, todos estos inmigrantes africanos que están en Ceuta, pues Marruecos los usará cuando le dé la gana, cuando quiera presionar a España, abrirá el grifo, nos enviará nuevas remesas de inmigrantes y así seguimos años y años mientras nuestras tropas siguen por el mundo, por el Líbano, por Afganistán, por Noruega, haciendo no se sabe qué y maniobras militares contra no se sabe quién, en vez de estar ahí en la frontera sur controlando esta frontera que es tan permeable y que tanta gente nos está entrando ilegalmente. Sí, a mí me hace gracia también la situación de que le envía estos Toyotas, es que esta noticia a mí me ha calado, le envía estos Toyotas para defender la frontera, supuestamente el lado de Marruecos, sin embargo, en el lado español, lo que tú comentabas, según tengo entendido, hay un guardia civil cada 10 metros, pero solamente espera abajo con una porra a que salten, o sea, es que me parece ridículo. Bueno, otra forma también, que ahora viene la temporada de la fresa, y con la temporada de la fresa, pues más, en este caso, mujeres marroquíes que vienen a trabajar en la fresa. Pero es una forma también de quedarse en España, porque hemos sabido que de más o menos 6.000 que llegan, 2.500, 3.000 ya no vuelven a Marruecos, desaparecen. Es otra forma de quedarse aquí. Luego, también me ha parecido curioso que un periódico francés acuse a Sánchez de interesarle también esta inmigración para cosechar votos ahora en las elecciones de las, ahora que tenemos en mayo, en las municipales y autonómicas. Porque resulta que, según este periódico francés, al contrario que están haciendo a otros mandatarios europeos, que se está dando cuenta que la inmigración no les conviene a la hora de recibir, de obtener votos, Sánchez está haciendo justo lo contrario. Quiere empadronar muy rápido y dar la nacionalidad muy rápido a estos inmigrantes para que puedan votar. Fíjate si se ve mal en el gobierno. Pero es que muy gracioso también, porque sobre todo va a agilizar esa nacionalidad a la gente que venga sin estudios, que no tengan nada de estudios, que suele ser bastante, la verdad. La mayoría. O sea, cuanto más tontito sea, pues mejor me va a votar a mí, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Siempre la trampa de la izquierda es esa. Luego, también hemos sabido esta semana que hay una organización en Alemania que se llama Lifeline, que está promoviendo por las redes sociales que las alemanas se casen con los refugiados para que así obtengan la nacionalidad rapidísimamente y se queden de forma perenne en Alemania. Y la han titulado así, una boda como medida solidaria. Espero que no sean muchas las alemanas que se apunten a esta medida, porque es que ya es alucinante. Bueno, te extrañe, Alemania junto con Suecia es posiblemente uno de los países que más ha sufrido esta ingeniería social desde el año 45, y pues no me extrañaría que muchas alemanas se sumaran a esta iniciativa, ¿no?, tan destructiva para el pueblo alemán. Has comentado antes el tema de los inmigrantes sin poca cualificación y el tema de los refugiados, se publicó en su momento. Creo que era la estadística que hasta 2/3 de los supuestos refugiados sirios, entre comillas, que entraron en Alemania, eran analfabetos en su propio idioma. No es que no supieran alemán, es que eran analfabetos en la lengua de Afganistán o de Siria o de Irak o donde fuera. Imagínate, Noelia, esta gente, cómo se va a insertar en el mercado laboral alemán. Es completamente imposible. Y respecto a lo de las mujeres marroquíes, pues bueno, esperemos que este partido que tantas esperanzas está despertando, como Vox, que en Andalucía tiene la llave del gobierno, pues esperamos que en este tema meta la mano. Y por supuesto, una región con tanto paro como Andalucía no puede estar importando miles de mujeres, encima musulmanas marroquíes, y lo que tiene que hacer es contratar a mujeres españolas en paro. Así que desde aquí emplazamos a este partido para que se ponga las pilas después de su evidente traición a la hora de apoyar este pacto de gobierno con PP y Ciudadanos. Pues desde aquí les emplazamos a que se espabilen y que empiecen a cumplir sus promesas electorales de verdad. Bueno, quedarán retratados. Desde luego. Otra noticia que a mí me ha llamado también poderosamente la atención es que en Alemania se está buscando la forma de, ¿cómo te diría?, de encajar el matrimonio con menores la constitución que ellos tienen. De hecho, están diciendo que lo ven anticonstitucional no permitir la boda entre menores. Se sabe que unos 2.500 matrimonios de este tipo ya se han concertado el año pasado en Alemania. Como también se sabe y hemos sabido que hay niñas de 9 y 10 años que no han pasado la noche de bodas, o sea, que no han sobrevivido a la noche de bodas. Y eso se está permitiendo en Europa. Es que es aberrante. Como también se está permitiendo en Europa, que lo hemos conocido esta semana, que se han dado casos en Inglaterra por parte de subsaharianos. Hay una tradición, yo no lo desconocía, Miguel, hay una tradición. Es que esta noticia tiene dos formas de análisis, porque si te fijas, hay una tradición que se llama pecho planchado, y lo que hacen las madres, las hijas, las tías, las hermanas, es poner una plancha caliente, una piedra caliente a las chicas, a las chiquitas que están en la edad de pubertad, ponerlas en el pecho para que, digamos, parar ese crecimiento, ¿no? Para evitar que cuando sean ser violadas, así de simple. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues se está permitiendo en Europa este tipo de no sé cómo llamarlo, que esto, bueno, no sé cómo se consiente, pero por otro lado nos deja el reflejo de la cultura que ellos tienen, de cómo esas madres, o esas abuelas, esas tías, protegen de esa forma tan cruel a sus hijas para no ser violadas. O sea, ¿qué clase de gente está entrando? ¿Qué clase de gente está aquí ya? Bueno, yo creo que es evidente, sí. Hemos hablado muchísimas veces de la cantidad de violaciones y abusos sexuales. O sea, es que... Es una costumbre que traerán, supongo, de sus países de origen, donde me imagino que las niñas adolescentes son violadas y agredidas sexualmente constantemente. Así Por es. Lo que cuentas, está claro que lo que decimos programa tras programa de que el plan es la islamización de Europa no es ninguna paranoia, no es ninguna conspiranoia, sino que vemos que es la realidad. Vemos cómo es el gobierno alemán, el gobierno español, el mismo tribunal de justicia de la Unión Europea hace poco ha justificado ya la implantación de la Sharia en un país como Grecia. Me imagino que con este precedente poco a poco esto se irá implantando y se irá extendiendo por toda Europa. Y bueno, vemos lo que tú dices, que estos crímenes de estas bandas de musulmanes violadores, especialmente pakistaníes en el Reino Unido, son constantemente ocultadas por los medios de comunicación. Hablamos en su momento del tema de la Noche Vieja de Colonia, también como lo taparon todo, la policía, los políticos y la prensa, y aquí pues hace poco vimos ese programa en la televisión de nuestro amigo, de nuestra televisión, donde Patricio Carrasco debatió con un dirigente del partido musulmán Prune, que se negó públicamente a condenar la lapidación de las mujeres y la ablación del clítoris. Sí, entonces la verdad es que ni siquiera ellos mismos se están cortando cuando dicen cuáles son sus objetivos. Parece que es evidente, cada vez, como ya nos ven débiles, como ya nos ven que no reaccionamos, creen que pueden abiertamente decir que su objetivo es la islamización de Europa e implantar la Sharia, pero lo que no es de recibo es que nuestros dirigentes políticos y nuestros medios de comunicación estén con ellos, estén con los islamistas, estén con los invasores favoreciendo esta islamización. Así que, Noelia, pues solo nos queda a gente como tú, como yo, como aquí la Voz de Europa, denunciar esto, despertar conciencias, porque cada vez nos queda menos tiempo y hay que empezar a parar ya este proceso de islamización que es cada vez más irreversible. Sí, este proceso de islamización es cada vez también más escandaloso, porque los gobiernos... Mira, yo te voy a contar, el lunes pasado hubo una pequeña manifestación, no, diría yo una convención, ¿no?, por las calles de Rotterdam, ¿no?, donde eran unos activistas pro-hijab, que incentivaban, ¿no?, animaban a las europeas a, bueno, decían que era algo que promovía la libertad de la mujer y que no nos tenía que escandalizar, porque era algo también dentro de nuestras tradiciones, ya que en la Europa medieval las mujeres también llevábamos pañuelos. Intentan meternos eso como que lo vayamos asimilando. Y los gobiernos y los medios de comunicación, como tú dices, pues son cómplices absolutamente de este proceso de islamización de Europa, que tenemos que ir despertando conciencias, como dices tú muy bien, Miguel. Y ahora, como siempre, voy a contar algún suceso que me parece bastante escandaloso esta semana. En Alemania, siempre a modo de titular, ya me conoces. En Alemania detienen a 3 refugiados iraquíes que planeaban una masacre. Uno de ellos afirma que tenía intención de acabar con todos los infieles posibles, pero no con los niños. Bueno, este ha sido más delicado. Un detalle, sí, por su parte. Sí, un detalle, total. Este ha sido un escándalo, pero un escándalo en Alemania por la ocultación de los medios de comunicación y por la gravedad del asunto. Como te he dicho siempre, cada vez son como más salvajes a la hora de actuar porque se sienten impunes, se saben inmunes. Un refugiado africano decapita a un bebé en Hamburgo mientras paseaba con el carrito el coche de su madre. La madre acabó también apuñalada. Esto ha sido muy escandaloso por el hecho en sí y porque es un hecho tan grave que ha sido ocultado por los medios de comunicación, y donde la gente al enterarse es que se echa la mano a la cabeza. Y esto es bueno, que empieza a darse cuenta la gente de la manipulación tan grande que estamos sufriendo. ¿Tú te imaginas un bebé decapitado, por favor? En Hamburgo, en Alemania, es que ya no sé dónde vamos a llegar, pero es que en España tampoco, es que en España vamos por el mismo camino. Gracias a Sánchez, que está permitiendo la entrada masiva sin precedentes, vamos por el mismo camino si no le ponemos freno. Un árabe, desconozco la nacionalidad porque a veces cuesta mucho encontrar información, sabemos que es árabe, orina a varios turistas en Alcázar de Sevilla, al grito de Alá es grande. Bueno, provocó el pánico entre los turistas, los viandantes y la gente que circulaba por allí. Y esto ocurrió el pasado mes de diciembre. Pero el ayuntamiento, o sea, no ha saltado los medios de comunicación, evidentemente, y el ayuntamiento ha ocultado estos hechos con la excusa de que, bueno, por motivos de seguridad. Yo sigo sin entenderlo. Y bueno, hasta aquí. Bueno, y si lo hubieran dicho, seguramente dirían que era un enfermo en tratamiento psiquiátrico, como dicen caso siempre. Puntual, y caso aislado. Y ya está. Y lo que comentabas antes, ya para terminar, de querían convencer a las mujeres de Rotterdam, la verdad sí. Es que son muy listos, utilizan tácticas de secta directamente y siempre sacan versículos del Corán, fuera de contexto, normalmente de la época inicial de Mahoma, que fue la relativamente pacífica. Hay dos etapas en la vida de Mahoma. La primera, no porque él no fuera violento, sino simplemente porque estaba en una situación muy precaria, muy débil, y le convenía estratégicamente ir de tolerante y de simpático. Y de ahí es cuando sacan los musulmanes esos versos aparentemente pacíficos y tolerantes de Mahoma. Pero en cuanto consiguió una posición de fuerza, cambió completamente la estrategia y ya empezó la estrategia violenta y agresiva contra los enemigos, que es lo que están haciendo ahora los musulmanes en Europa. Ahora están en la fase de asentamiento, fingen tolerancia, fingen pacifismo, pero no seamos ingenuos, Noelia, cuando sean más, cuando empiecen a ser la mayoría, empezarán a cambiar de actitud y empezarán a ser más agresivos y al final nos acabarán imponiendo su ley islámica por la fuerza, no tengamos ninguna duda. No, pero ninguna duda. Así que nada más, pues amigos, con esto terminamos el parte de invasión de cada semana y como siempre, aconsejaros el listado de estas agresiones sexuales que nuestra amiga Noelia de Trastámara está haciendo desde el 1 de enero y también, como siempre, deciros que no os dejéis engañar por los imitadores ni por las malas copias de este listado, porque el original, el único, es el de nuestra amiga Noelia, a la que, como siempre, agradecemos muchísimo su trabajo. Así que, Noelia, nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Saludos. Bueno, pues pasamos a la entrevista de cada semana y este sábado 9 de febrero tendrán lugar en Barcelona las cuartas jornadas de contrainformación y qué mejor que hablar de estas jornadas de su promotor y de su creador, que es Nostra, de Nostra Televisión, que está hoy aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Hola Nostra, ¿qué hay? Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por invitarme a tu programa y a tu canal. Pues todo muy bien, Nostra. Coméntanos en qué consisten estas cuartas jornadas de contrainformación. Pues mira, sí, rápidamente, para no extenderme mucho. Como bien has dicho, son las cuartas. Esto vamos a ir mejorándolas poquito a poco. Y básicamente lo que se basa esto es en una reunión de gente que llevamos, yo soy el que menos a lo mejor, pero llevamos pues, mucho tiempo ya denunciando muchos temas de ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Desde la ciencia, pasando por la política, economía, bueno, pues temas sociales. Entonces, sectores que antes luchaban por su cuenta, a mí me hace mucha ilusión que nos vayamos juntando todos poquito a poco, que nos demos cuenta de que ya no hay aquí derecha ni izquierda ni cosas de esas, que ya somos el pueblo contra los de arriba directamente, y poquito a poco lo vamos consiguiendo. Ahora en Barcelona, pues fíjate, vamos a tener a gente de la talla y de la talla por un lado y luego tan dispar políticamente hablando por otro, ¿no? Pues por ejemplo desde José L. Sánchez, director de la Tribuna de España, con Miguel Celades, por ejemplo, que ideológicamente a lo mejor son el día y la noche, pero ese día nos reunimos para tratar temas que realmente nos preocupan a todos, ¿no? Los niños no se tocan, por ejemplo, o geoingeniería, bueno, un montón de temas que así aparentemente parece que no están relacionados, pero luego te pones a investigar y resulta que todo te lleva a lo mismo. Entonces te he puesto esos dos ejemplos, José L. Sánchez y Miguel Celades, pero bueno, tenemos también a gente de la talla de Jaime Garrido, que ha colaborado en programas como Cuarto Milenio, Pedro Varela, a Pedro Varela le conocéis vosotros bien, ¿verdad? Es un grande. Y luego, pues, estos que nombres que te he dicho son los más conocidos así. Y nos juntamos también gente que no somos tan conocidos. Pues como Sergio, de quien está detrás. O Clara Martínez, por ejemplo. O Ra, Hombre Libre. Bueno, pues vamos, hay gente que tiene mucha experiencia denunciando todo este tipo de... Desde el 11S, bueno, pues un montón de temas. Con gente que no tenemos tanta experiencia, vamos aprendiendo con ellos. Y juntos, pues vamos ahí creando una pequeña familia. Que somos la resistencia. en la cual, bueno, para la cual tú también perteneces, Miguel. Y en esa semana, ya para terminar, mira, desde las 10 de la mañana nos reunimos allí, pues toda esta gente que yo te he dicho y una lista de 200 y pico invitados. Vamos a estar allí escuchando estas conferencias, comeremos juntos, volvemos por la tarde otra vez a escuchar más conferencias, cenamos juntos. Y esto, que son las cuartas, ya te lo digo yo, que va creando un vínculo entre la gente que nos desplazamos. Hay gente que viene, fíjate, desde Uruguay. Bueno. Me han mandado una foto un suscriptor de Montevideo, se ha cogido el billete de avión. Y para mí eso, pues fíjate, aparte del orgullo, es una responsabilidad añadida, ¿no? Es decir, gente que os molestáis tanto, incluso en coger un avión, para venir aquí a conocernos y a ver qué es lo que estamos aquí tramando, eso a mí me da toda la fuerza y todo el vigor para seguir adelante y sin ningún miedo. Así que nos vamos a reunir allí, vamos a conspirar, como hacen estas élites con nosotros, pues lo vamos a hacer nosotros también contra ellos, y vamos a terminar de conocernos, los que no nos conocemos todavía cara a cara. Yo llevo una máscara en internet, pero ese día allí soy uno más, por supuesto. Y bueno, pues de eso se trata, hacer más piña todavía de la que tenemos hecha y seguir luchando contra este nuevo orden mundial. Así, resumido. Desde luego, son unas jornadas que prometen. Has nombrado a nuestros amigos José L. Sánchez, Sergio, de quien está detrás, y muchos más, y te has dejado Nostra, que me parece que es otro de los invitados, por supuesto, Patricio Carrasco, ¿no? Le estaba dejando para el final. Sí. El gran Patricio Carrasco, por supuesto, que además últimamente estamos sufriendo aquí unos pequeños ataques en el canal, tanto al canal como a nivel personal. Patricio Carrasco se ha visto muy implicado. Y bueno, pues allí vamos a estar junto a él, por supuesto, siempre al lado de Patrick, que gracias a él pues he aprendido yo tanto y sigo aprendiendo tanto, ya no solo de temas de ingeniería y estas cosas, sino a capear en estos mundillos contra toda esta gente. Así que un saludo desde aquí a Patricio Carrasco, que es cierto, no le he dicho al principio, que no le he mencionado a todos, pero ahí vamos a estar con él también, por supuesto que sí. No sé si, bueno, hemos dicho que es en Barcelona, no sé, Nostra, si tienes la dirección exacta para que la gente interesada de Barcelona y del resto de España pueda acudir. Sí, mira, te comento, esto va a ser está en el centro, en las Ramblas, está en la calle, exactamente en la calle Pintor Fortuny número 13. Es un hotel Silken Ramblas, y bueno, pues hemos alquilado ahí un saloncito para 200 personas, y está, pues ya te digo, una callecita que sale de las Ramblas, justo donde pasó todo lo que pasó en Barcelona, en la calle Pintor Fortuny 13, a partir de las 9:30 de la mañana, para hacer el control de acceso. Allí estaremos todos reunidos, por supuesto. ¿Y a qué hora empiezas, dicho? ¿A las 10, entonces? Empezamos a las 10. La intención es empezar a las 10. Ya sabemos cómo va esto, que luego siempre te da a las 10:30. Pero nuestra intención es empezar a las 10. A la media horita antes, 9:30. Pues eso, y que la gente vaya entrando, tachándolos de la lista, todas estas cosas. Y a las 10 la intención es empezar. Nada, tener a lo mejor dos o tres conferencias, paramos un poquito. Quien fume, pues nos fumamos un cigarro fuera de la calle, etcétera, para que no se haga todo ahí, todo seguido. O sea, no vamos a entrar ahí a las 9:30 de la mañana hasta las 10 ahí encerrados todos. No. Vamos a tener nuestros descansitos y en esos ratitos pues nos vamos a conocer todos muchísimo más. Así que 9:30 de la mañana, calle Pintor Fortuny número 13, en Barcelona, en el Hotel Silken Ramblas. Vamos a estar. Perfecto. Nostra, aparte de este acto del 9 de febrero, si quieres que hablemos brevemente de qué tal te va el canal, qué temas estáis tocando últimamente y lo que acabas de decir, ¿no? Que igual estáis sufriendo algún tipo de boicot interno, de sabotajes, pues por la línea tan contestataria que estáis llevando, ¿no? Coméntanos brevemente cómo te va. Claro, a ver, el canal va sobre ruedas. La verdad es que tanto el de Resiste en Nostra TV, ahora tenemos un pequeño strike, bueno, una sanción a un vídeo, ¿no?, que se llama en YouTube, que no nos deja emitir en directo ahí, pero bueno, tenemos más canales, y la verdad es que muy bien, el nivel de espectadores ha subido, pues de estar a lo mejor conectados en directo 40, 50 personas, que ya es un lujo, pues a estar ahora mismo 200, 250 conectados, o sea que el crecimiento ha sido exponencial. Todo esto, claro, por supuesto, gracias a la Tribuna de España, a vosotros, a toda la gente que habla de nosotros, tanto bien como mal, pero sobre todo lo que habláis, mencionáis nuestro canal. Además, se ha hecho ahora un vídeo, hemos conseguido hacer un vídeo viral, que es una llamada al 016, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo, Miguel. Está ya superado las 200.000 visualizaciones y parece que ha creado mucho impacto, y sobre todo, bueno, parece que la gente está pues ya concienciándose un poquito más de esto. Sí es cierto que estamos creciendo y sí es cierto también que en consecuencia del crecimiento, claro, esto viene implícito, pues vienen los ataques. Antes éramos un canal, seguimos siendo un canal pequeño, pero antes éramos un canal que, bueno, pues no nos conocía absolutamente nadie. Ahora parece que nos va conociendo alguien más y eso, como siempre, pues puede levantar envidias o llamémoslo, cada uno le ponga la etiqueta que quiera. Da igual, no pasa nada. Nosotros ya sabemos que una vez que hemos iniciado este camino, esto está implícito, como he dicho. O sea, no le vamos a gustar a todo el mundo, eso está clarísimo. Y vamos a sufrir, pues bueno, pues lo que le pasa a todo el mundo. Nosotros no somos nadie diferente. En nuestros directos, además, Miguel, hemos analizado mucho esto, ¿no? Cómo intentan estas élites acabar con cualquier grupo, ya sea político, asociación o da igual, grupo de personas que ven que les pueden hacer daño, qué sistemas utilizan, ¿no? Para deshacerlos. La difamación, los insultos, los infiltrados, todas estas técnicas que ellos utilizan, pues nosotros no vamos a ser menos. Así que seguimos ahí en la lucha, por supuesto, no van a poder con nosotros. Y además una cosa, con esto termino, Miguel, sí es cierto que cada vez, porque esto no es la primera vez, cuando hicimos las de Cartagena, un mes antes, también empecé a recibir un montón de ataques, de críticas, etcétera. Esto siempre, para lo único que ha servido, y para lo que está sirviendo, por supuesto, no podía ser de otra manera, es para que los que estamos en este canal nos unamos más todavía. Porque cada vez que llega un ataque del exterior, los del interior son un poquito más complicados de llevar, pero cuando viene alguien de fuera, que no nos conoce, y viene aquí y empieza a decir pues lo que quieran decir de nosotros, eso hace que el grupo se permanezca mucho más unido, porque nos damos cuenta realmente de que estamos haciendo algo bien. Si no, no se molestarían en todas estas cosas que están haciendo contra nosotros, no perderían un segundo si nosotros no fuésemos una amenaza real, ¿no? Así que esto me hace otra vez saber que estamos haciendo algo muy bien. Tengo muchísimo apoyo de muchísima gente, igual que gente que me odia, por supuesto, y muchísima que está con nosotros, no solo conmigo, y yo no me voy a rendir, yo no voy a parar. Aquí solo hay una manera de que yo acabe con esto, y ya lo he contado alguna vez, y es el día que yo conecte un directo y no haya nadie, pues no habrá nadie que quiera escuchar lo que nosotros decimos y no tendrá ningún sentido. Hasta ese día yo voy a seguir dándolo todo, Miguel. Desde luego, Marcos, que seáis capaces ya de llenar salas de 200 personas, pues empieza a decir mucho y bueno de vosotros, y es el fruto del trabajo que estás haciendo, porque recordemos que Nostra Televisión hace programas todos los días, ¿no, Marcos? Si no me equivoco, y claro, al final pues ese trabajo diario, esa gota a gota, pues va calando, va llegando a la gente, y cada vez la gente pues va viendo que tu mensaje es honesto y sincero. Y eso, pues, llama a la gente y, claro, cada vez tienes más apoyos, como lo estás demostrando con estas cuartas jornadas de contrainformación, a las que, por supuesto, estáis todos invitados y animamos a que acudáis en Barcelona este sábado 9 de febrero. No sé si quieres decir algo, Nostra, sí, antes de acabar. Solamente que la entrada es, como tiene que ser, el conocimiento, libre y gratuita. No se cobra absolutamente nada. Es cierto que tenemos ya, pues, el salón, pues, prácticamente la lista cerrada con las 200 personas que pueden entrar, ¿no?, a la vez, pero eso no significa que si viene gente que no se haya apuntado a la lista no vaya a poder entrar, porque siempre va a haber un huequito para que alguien lo vea. Y de todas formas, pues si no podéis ir o vais allí y resulta que está lleno, pues siempre se va a poder ver en Nostra TV, como tú has dicho, todos los días, pase lo que pase, a las 10:30 de la noche, hora peninsular, hora española, conectamos en directo y comentamos temas de actualidad o, bueno, lo que surja en ese día. Pues, y ese día va a ser desde las 10, ¿no? Conectados, y vamos a tener también la ayuda de canales como la Caja de Pandora, por ejemplo, que son canales con más de 1 millón de suscriptores, o Mindalia Televisión, por ejemplo, casi 1 millón tiene la caja, creo. Y vamos a retransmitir por medio de ellos, pues con sus cámaras, con sus micrófonos, una calidad muy, muy alta. Vamos a emitirlo por Nostra TV, evidentemente, y por estos canales que nos apoyan. Así que si no podéis venir, o venís y resulta que está todo lleno, no pasa nada. En nostratv.com, ahí tenéis el enlace siempre al directo y al de las jornadas, por supuesto que sí. Pues nada más, Nostra, te deseamos mucha suerte este sábado, que tengas unas buenas jornadas y ya nos las contarás. Y como siempre, seguimos contando contigo para futuros programas. Así que nada más, Nostra, mucha suerte y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Miguel, y ya sabes, nuestra TV es tu casa también. Ahora, en cuanto acabe todo el jaleo de Barcelona, volvemos a coincidir allí un día en directo. Un abrazo, Miguel, y a toda tu audiencia. Un saludo, nuestra. Hasta luego. Hasta luego. Campañas españolas en Europa. En el frente del Palatinado, en Alemania, el duque y obispo protestante Christian de Brunswick quería asentar un golpe definitivo a la Liga Católica, y para ello se pone en marcha con un ejército de 17.000 hombres con el fin de unir sus fuerzas con el ejército de Mansfeld en Darmstadt. Para intentar evitar que se uniesen, las tropas católicas al mando del conde de Tilly van a su encuentro. El día 16 de junio de 1622, las tropas de Christian toman la población de Hotz y comienzan a construir un puente de pontones sobre el río Main, mientras destruían varios pueblos próximos. El ejército católico avanza a marchas forzadas hacia su encuentro, llegando a sus proximidades el día 19 de junio. Tras haber completado el puente, Christian formó a sus tropas para enfrentarse a los católicos, pero el empuje de las tropas de Tilly y de Fernández de Córdoba le obligan a retirarse por el puente de pontones en una huida precipitada. Tilly ordena disparar su artillería contra el puente, logrando romperlo, provocando con ellos que muchos protestantes cayesen al río ahogándose. El ejército de Christian perdió toda su artillería y más de 1.000 hombres, pero logró escapar y unirse al ejército de Mansfeld. La batalla de Hotz señaló el final de Federico V. Ante el empuje de la Liga Católica, Mansfeld no estaba dispuesto a arriesgar a su ejército y se retira a Alsacia y más tarde a Lorena. Tras los fracasos obtenidos por sus ejércitos, Federico V, por el consejo de su suegro, el rey de Inglaterra, decide disolver su ejército. El 13 de julio de 1622 cancela el contrato a Mansfeld y a Christian de Brunswick. Esta circunstancia la aprovechan los holandeses para contratar sus servicios. Mansfeld reagrupa sus tropas en la región de Sedan, unos 15.000 hombres, y se dirige al norte pasando por el Flandes español, mientras que el ejército de Christian partió de Alsacia por el norte de Francia, entrando por los Países Bajos españoles a través de Henao. El ejército de Ambrosio Spínola estaba en peligro de ser cogido por dos frentes, y su línea de retirada hacia Amberes estaba bloqueada por los protestantes. Spínola reclama con urgencia refuerzos a Fernández de Córdoba, que estaba en el Palatinado. Este rápidamente se pone en marcha y, a través de Luxemburgo y el complicado territorio de las Ardenas, consigue interceptar a las tropas de Ernesto de Mansfeld y Christian de Brunswick en la frontera de Brabante. Los exploradores españoles se topan con la vanguardia protestante el 27 de agosto. El día 29, Córdoba ya había atrincherado a sus tropas, mucho más débiles que las del enemigo, sobre todo en caballería. Las asentó en una posición de bloqueo al norte de Mellet, cerca de Fleurus, con los flancos protegidos por los bosques. El ejército español contaba con 6.000 infantes y 2.000 jinetes, la mitad coraceros y otros tantos arcabuceros. Contaba además con 4 cañones. La infantería la componían 4 tercios veteranos, entre ellos el tercio viejo de Nápoles, y 3 regimientos de tropas de guarnición en su mayoría. Córdoba desplegó sus tropas de la siguiente manera: el ala derecha, mandada por De Silva, con 4 escuadrones de caballería. El centro, mandado por él mismo, con la artillería, el tercio viejo de Nápoles a la cabeza y el resto de la infantería, menos 800 mosqueteros, que junto con 5 escuadrones de caballería dispuso en el ala izquierda al mando de Gauquier. El ejército protestante contaba con 9.000 soldados de infantería, 6.000 de caballería y 11 cañones. Se dispuso en el campo de batalla de la siguiente manera: a la izquierda, mandada por Christian, con 4.200 jinetes en 2 líneas. En el centro, Mansfeld con la artillería, toda la infantería y 800 jinetes. El ala derecha, con Weiss, con 1.000 jinetes colocados en 2 líneas. Tras un breve intercambio de fuego de artillería, Ernesto de Mansfeld ordena el ataque general sobre las tropas españolas. Silva ataca con un batallón el flanco enemigo, abriendo huecos en sus filas, pero la caballería de Weiss contraataca y obliga a este a refugiarse tras los bagajes. Allí hace frente el ataque. Weiss se vuelve contra la infantería española, pero es rechazado. Brunswick ordena el ataque frontal a su caballería, pero es rechazada por la caballería de Gauchier. Ordena otra carga. siendo rechazada la primera línea de ataque, pero la segunda logra acorralar a la caballería valona. Tras esto, se centra en la infantería española, pero es rechazado. El tercio de Nápoles aguanta su posición y los mosqueteros, subidos a los árboles, comienzan a disparar a la caballería protestante, que empieza a desordenarse. Durante dos horas, Cristian intenta romper el frente español, pero es rechazado. En el centro, los ataques protestantes son más débiles. Aunque en mayor número, la infantería protestante es muy inferior a los tercios y no pueden romper su frente, siendo rechazados una y otra vez. Viendo el fracaso de sus ataques, Masfield ordena la retirada de sus tropas, que lo hacen en orden y sin ser perseguido por los españoles. Cristian había sido herido en un brazo que posteriormente le sería amputado. Tras un breve descanso, Córdoba ordena a la caballería de Gauquer ir en persecución del ejército protestante. Al día siguiente se encuentra con parte de la infantería enemiga sola, sin protección de su caballería. En el ataque que realizó, causó 2.000 bajas al enemigo, además de capturarles dos cañones. El total de las bajas protestantes fueron unos 5.000 hombres entre muertos y prisioneros. Las bajas españolas fueron 300 muertos y 900 heridos. Finalmente, lo que quedaba del ejército de Masfield y Cristian se unieron a los holandeses en Breda, donde solo estuvieron 3 meses a sueldo de los rebeldes. En el Palatinado, sin enemigos cerca, Tilly capturó Heidelberg el 15 de septiembre. Los ingleses evacuaron Mannheim, rindiéndose la ciudad el 2 de noviembre, y el 20 de marzo de 1623 hicieron lo mismo con la fortaleza de Frankenthal. En Flandes se decidió intensificar la guerra económica contra los holandeses. Se reforzó la marina en el control del estrecho de Gibraltar para evitar el paso de barcos holandeses. Esto les obligó a llevar escoltas navales, incrementando el costo de sus mercancías, que les hizo menos competitivos. También se aumentó la presencia de la Armada Española en Flandes y se apoyó en un número importante de corsarios al servicio de la corona, que tenían sus bases en el sur de los Países Bajos. Al final, algo teníamos que haber aprendido de los ingleses después de tantos enfrentamientos. Esta guerra del Corso fue especialmente eficaz contra los barcos pesqueros protestantes, que eran uno de sus pilares económicos. Los holandeses intentaban evitar el bloqueo español a sus mercancías y utilizaban buques neutrales para transportarla. El conde duque de Olivares ideó una red de inspectores en puertos neutrales que investigaban las conexiones de las mercancías embarcadas por los holandeses y expedían certificados que protegían a los realmente neutrales para evitar la confiscación de sus mercancías en los puertos españoles. Es de señalar que los principales beneficiarios de esta medida fueron los ingleses, que contribuyeron de forma muy eficaz a que el embargo fuese riguroso y así poderse quedar ellos con el transporte de estas mercancías. Aquí podemos volver a ver cuál es el principal interés de los ingleses. Las medidas de la guerra económica contra Holanda fueron efectivas y deprimieron su economía, pero también afectó a los Países Bajos españoles, provocando una fuerte subida de precios de bastantes productos y a veces escasez de alimentos. Ello condujo a una progresiva relajación del embargo hasta que finalmente fue abandonado, porque también les privaba de los importantes ingresos por aduanas que cobraba Bruselas. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana y, como siempre, os emplazamos para la semana que viene. El martes de la semana que viene, aquí La Voz de Europa volverá a estar con todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Young soldier die, longing dead our sword to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute Morgen England, wieder aus dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit mit unseren Brüdern.